Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, no uno, no dos, no tres, no cuatro. Atásquense, Cailodo. Al compadre lo acabo de conocer, pero pues también se los voy a meter aquí en el programa, como no. Mi carnalito, que ya lo estamos convenciendo a punta de chingadazos después de 2 años que se vuelva a Patreon, pero ahorita hablamos de eso. Sí, como chantaje, ya. Tenemos fugas. Ya tengo sus cómics de rehén, y a ver, hazle como quieras. Tengo el teléfono de su mujer para acusarlo y lo que anda haciendo cuando que está corriendo, no es cierto. Si nos oye, güey, para borrarlo. Porque sí te pegan. Igual a ti, cabrón, pero bueno. Pero tengo su phone, güey. Las partes editadas llegan exclusivas. ¿A dónde crees que van esas ediciones? Exactamente. Y como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo, no seas falso, perro. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido. ¿Ya estás, güey? ¿Ya estás, güey? El mismísimo Wookie. Ya casi, güey. Le sale mejor a DC sin practicarlo. También tengo aquí a mi siniestra, al siempre preciso, al siempre maltratado, pero constante, mi carnalito el buen Zico. Saludos, carnalitos, por todos los vilipendiados padres que va a ser su día, felicidades. Y pues sí, échenle eso mismo. Liverpool está vendiendo el mandil a 2x1, ahí te aviso nada más, carnal. Y aquí a mi otra siniestra, a mi más siniestra, tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único podcast que parece que tiene radiación gamma porque tenemos cada vez más miembros en el programa, ¿eh? Se va a poner de ambiente. Güey, así rápido. Aquí, presenta a los invitados. Para que no digan que no. Tenemos, desde luego, ya lo conocen. Ya lo conozco y se me olvidó el nombre. Exactamente. Exactamente. De hecho, es todo desde el episodio de 200, el buen Ferch. Sí, lo pueden encontrar en Twitter, ¿en dónde? En @alfavinil. Ah, ok. ¿Atrás Alfavinil, güey? Sí. Mira. Ya te conocía, güey. Ya no te sigo, pero ya te conocía. Exacto. Y también tenemos traído al buen Amra. Saludos. Eso sí, sí habla. No, así no, levanta la manita, no es video, carnal. Y en el video habla y levanta la mano y... No. Bueno, ya saben que obviamente tenemos a dos integrantes del Hall of Justice, en los productores asociados, no ejecutivos. Productores ejecutivos. Compartiendo el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz y al mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestro productor ejecutivo Ale Velasco. En el Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales y Mau Nieto. Sincero agradecimiento a todos ustedes. Y de hecho, a ver, ahorita que ya vieron los goodies que vienen para la carrera, para los Patreons, ¿cómo los vieron, carnalitos? Ya están bien, Beryl Pimpers. ¿Tú qué onda? ¿Ya te apuntas o qué? También sí, ya vio. ¡Ay, se dan goodies, güey! No es para los cigarros y el café, siempre, a veces, pero damos goodies, cada año se da un nuevo goodie, que no los quieran ya es su problema, no el mío. Y obviamente ya saben, bola de inútiles fodongos, esta semana sí los insulto bien porque sí corrí, una madre, pero corrí. Tenemos el reto de Cepando Corriendo Ando, ya no se inscriban, ya neta no van a llegar a cumplir el reto, a menos que se hayan dedicado a correr todo el año, no es cierto. Tres maratones y no lleguen. Tres maratones y medio. Y medio llegan, pero bueno. No, de hecho. Son 4x3, son 12 y 21, 180. No, son 5 maratones. Casi 5 maratones. Casi 5. O sea, ya no se inscriban, ya no se inscriban. A ver, ¿dónde es mi reto y yo lo tengo que ganar? ¿Cómo vamos? Amra descalificado porque... Sí, porque acabo de encontrar eso. Porque se amarró mal el zapato izquierdo, a Dan no le gustó, ya me lo descalificó. Porque arrancó con el pie derecho. De hecho, no. Que no me gusta cómo carga la botellita con agua, ya me lo descalifiqué, sí, cómo no. No, no, es que precisamente una de las reglas para no ser descalificado es ser el que organiza el evento, carnal. Y con eso ya te cerró el mejor el otro evento. Ay, no, no, ya no, no, no, vámonos ya al otro. A ver, ¿cómo van los lugares? Bueno, los que ya sabemos que no participan porque ya no están acumulando kilómetros, pero nomás se van todos de sopetón. Víctor Caso, Mariana Padilla, Federico Rosas, el Chicken Master o Cheater Master, Cheater Eduardo Master, Campos. No, ahí están, pero ya ni digo cuántos kilómetros, okay, porque dan más pena que otra cosa. Charlie Torres en lugar 1 y 3 se lleva 35 kilómetros acumulados. ¿En el cubo? En el prohibido, en el que más me lo dices menos se lo creo. Porque no le echa ganas. Exactamente. En el 12, Gerardo de la Cruz, que sabemos que no nos escucha, pero llegó para convivir, lleva 64. ¿Quién es ese güey? Sí, ¿quién es ese güey? ¿Jerry de la Cruz? Sí, ¿sí? ¿Nos da likes? ¡Ay! ¿Te da like? Para eso no, me gustaba sí, Marvel sí, y Verás. De hecho, es de los de la página de Facebook de hace tiempo. ¿Y ya está en los top fans, carnal? De la de hace tiempo, pero no de la de Destripando, sí, carnal. Ya. Ah, sí, cierto. Oye, ya puse a agregar los de los top fans. ¿Ya puedes agregar a los top fans? ¿Todavía no? ¿No hay top fans? ¿En eso andas todavía por cuarta semana consecutiva o qué? ¿Okay? ¿Cómo van? Bueno, Jerry de la Cruz dijimos 64 kilómetros. En el lugar 11, Mau Nieto con 65. En el lugar 10, finalmente, en el top 10, mi carnalito, el buen Cico con 140. Echándole cada vez más ganas. En el 9, Juan Antonio Huerta con 166. En el 8, mi carnalito Nightboy, finalmente retomando. Tú ya estás cerca, canal, con 26 kilómetros llegas, tienes 175.1 ahorita. En la semana ya. Jorge Enrique López con 202. Él literalmente llegó, ya cumplió con el reto y ya no está corriendo. Dijo, váyanse al ustedes. Jorge Enrique. Ah, miren, así dijo, y ni Woody tengo, váyanse al carajo, su medalla no me interesa. Exacto. Después tenemos Edith con 229 kilómetros en el 6, el buen Wookie con 267 en el trama, lugar cabrón. 5. ¡Qué trama! En el lugar 4 tenemos a Ruido con 313 y en el top 3, Carito Ramos en el 300 con 313, y yo con 286, demonios, y el buen Amra con 492. Ahí yo 486. En este preciso momento Amra queda fuera de la carrera. En primer lugar yo con 400. Nos benefició a todos, ¿vieron? Es por el bien común, carnal. La regla era clara, si llevas el doble, fuera. Si llevas más que Dan Campo, estás fuera, güey. Así de rápido. Pero bueno, son los lugares, bolas de inútiles. Uno quiere hacer algo por ustedes. El único, honestamente, respecto a mi carnalito Amra y a Carito, que se han puesto las pilas. Bueno, no le han echado ganas. Tú no sé si te has puesto las pilas, Carito, me queda claro que no. Pero le han echado un montón de ganas. Es la mitad de mi carnal que conocí. Porque el güey ya, ¿con cuántos kilos bajaste ya, carnal? Dije como unos 20. O sea, hasta pena les debería dar. Sí, lo estoy viendo a ustedes, tres malditos. Qué bueno que esto no esté en video. Sí, no me siento aludido. Sí, no. A ti no, Vinil, porque no tú sí te desapareces. No lo represento. Para eso me gustaban. Pero bueno, ya saben que la carrera es el día 29 de junio. Ya está publicado el evento en Facebook para que se agreguen. No nomás pongan de mi interesa como mi carnalito Zico o el Wookie, que ni porque son parte del equipo van a correr, al parecer. La de dos es que es mucho, güey. No manches. ¿Cómo cazar ardillas, güey? No, la ecología. Para eso me gustaban. ¿Cómo decía Jaime? Le dije Jaime, son personas con capacidades y metas deportivas diferentes. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, me gusta. Sí. ¿Te gusta Jaime para eso? Me gustaba. Vos también, güey. Por eso siempre preguntas por él. Ay, Jaime no va a venir. Si no va, yo no voy. Pero bueno. El 29 de junio a las 8 tenemos categoría de 8 kilómetros porque esa es la octava carrera. En 7 años, quién sabe cómo lo hicimos. Somos muy chidos. Exacto. Categoría de 4 kilómetros a las 8 y media para que vaya la mayoría de la Pléyade. Uh-huh. Y 2 kilómetros versión casardillas para personas con capacidades diferentes. Te extrañamos, queso. Sí, honestamente. Pero bueno, rápidamente y para empezar el programa, ¿qué tenemos? A ver, les voy a explicar una cosa, banda. Fue un placer estar en el programa y nos vemos. Me dio gusto verlos cámara a todos hoy. Qué bueno. No, no es cámara de eco, güey. Porque voy a hablar yo nada más. Crónicas. Su opinión va a ser editada porque no me interesa, güey. Háganle como quieran. No, ese pinche cierto evento de carreras que conozco, cabrón. Ya, sí, agua. Chao. ¿Qué esperabas menos? No, para que veas que no soy mala persona, te voy a dejar hablar los 10 primeros minutos y te voy a editar, güey. Eso. Sí. Y te habla de la JSA. No, no, no hay que hablar 10 minutos. Qué poca madre, güey, que pusieron a Snyder en la JSA. Con vale. Todo y Tinion. Va a vender, vale madre. Pero va a vender, güey. Cagadamente sí. Pero a ver, ¿sabes qué? A ver, espérame. No, si, no marvelés desde el principio. Da la noticia completa. Se anunció que el reboot de la Justice Society está en camino y va a ser parte de un arco de la Justice League que está escribiendo ahorita Snyder. Al parecer el responsable va a ser Snyder, coescribiendo con Tinion, y en el arte no sé quién es carajos este. No, cabe destacar que es a partir el arco narrativo, la historia esta, es que ya todos son expertos en arcos narrativos, a partir del número 21 de Justice League es donde aparecen la Sociedad de la Justicia y de ella van a su título en solitario, su título grupal en solitario. Ah, ok. Ajá. Sí, sí, y ya, no hay más que comentar, güey. Seguirá siendo otra, güey. Seguirá siendo otra fracaso como Air 2 y algunas pendejadas que hicieron por ahí, caray. No, Air 2 arrancó bien, ¿eh? No era malo. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, ya pareces. ¿Dónde están, güey? Pareces del Foro de la Legión, que hasta. Vivimos en México, país con 64 especies de chiles diferentes y ninguno les hegemona, güey. No es la JJC que yo leí en los 40. Ya no me gusta. Mucha bola de losers, güey. Traigan de regreso a Giffen, no traigan a Shooter. Mira, honestamente, digo, para mí, conste, ya sabes que no soy recalcitrante fan de DC. Curiosamente, me gusta mucho su Golden Age. Y para mí el Golden Porque Age... Porque Marvel no tiene, güey. No, pero para mí el Golden Age es Justice Society. Si haces una versión nueva en un mundo con jóvenes de la Justice Society, güey, prefiero leer la Justice League. Pero por eso se llamaba Air 2 el título. Sí. Exactamente. ¿Leíste? ¿Estás leyendo Freedom Fighters? No. Carnalito, ¿qué tal está? Está muy chido. Y ahí es donde dices, mira... Hacerlos jóvenes otra vez no tiene pedo, güey. Pero, bueno, también, ¿quién lo está escribiendo? Alguien que ha agarrado las fórmulas de Jones, por ejemplo, y las sabe hacer, las sabe depurar. Yo creo que más Venditti. Que... Sí, es Robert. Sí, Venditti. Pero aparte de Venditti... Fighters, honestamente, ¿qué tan posicionado está... Ahorita... Delegado. Pues, está delegado. En el está delegado de ese. O sea, decir que Uncle Sam es, güey, la tradición de DC. Pero ahí la tienes madre, el Superman nazi. No lo creo, pero es el Multiversity, el Uberman. Sí. Son ideas no interesantes. Exacto. No es Jay Garrick. No es este. Pero es Phantom Lady, güey. No, pero están siendo publicados, carnal. No. Eso cala. Eso sí. Sí, sobre todo para la Legión, güey. Cala dos veces. Ya no vas a decir. Llámate dos legionarios. Espérame. Fue un verdadero placer haberte tenido 508 programas, culero. Descalificado. Sí, ya. Son los primeros 20, güey. Me puedes quitar esos. Menos de 500 programas. Ya no tienes mérito, güey. Sí, pero Dan creo que llegó a 300, güey. No ha hablado mal de la Legión todavía. ¿Cómo no, güey? Falta la idea. No le digas. No. Que no se había dado cuenta, carnal. Trae los goodies, no lo puedo descalificar, güey. No seas tonto. Yo manejo las finanzas, sí, carnal. No seas tonto, carnal. Pero bueno, entonces, digo, no... Probablemente sí son una bola de losers los de los Freedom Fighters. Probablemente, bueno, no probablemente, es un hecho. No tienen el mismo legado que la Justice Society. Sin embargo, recordemos que todos eran parte del All-Star Squadron. Que el All-Star Squadron es como los Avengers con... Avengers, como dicen los conductores de Televisa. O los de Smash. Los Avengers con Y y B grande. Del mismo legado que... Ah, se me fue el nombre. Esos losers de tu compañía. Invaders. Ándale, igual dicen... No, lo importante sí, que los Invaders... Lo importante no es cierto, ya me acordé de los Avengers de Bendis, güey. Que ya hasta Daredevil. ¿Quién nos falta de ser Avenger? Daredevil, tráetelo, güey. Como la Justice League Unlimited, güey, en la tele. Ahí sí salía la Justice Society. Perro. ¿Ya ves? Ah, pero es que ustedes no tienen Golden Age, por eso no lo pudieron meter en los Avengers, ¿verdad? Pero bueno. Digo, a diferencia de una u otra manera, a lo mejor para la banda más reciente. Los Freedom Fighters no tienen una relevancia, es decir, para la gente grande, porque al final del día dejó de leer cómics hace muchos años. Sin embargo, posicionados en la Segunda Guerra. Sin embargo, son héroes que sí tienen un legado. The Human Bomb tiene un legado, Black Condor, que nunca fue negro, hasta cuando fue Infinite Crisis, ahí se lo hicieron negro, porque igual que a Black Canary en la película, para la película va a ser negra. No entiendo por qué. Dolman. Dolman, Bullet Man and Bullet Girl. ¿Quién más estaba? Estaba The Human Bomb, estaba The Ray. Que The Ray es de los que tiene... ha trascendido un poquito. No, en realidad no, porque el The Ray original y el Ray Terrell eran la misma onda, toda pitera, güey. O sea, que nadie era... Ray Terrell terminó en The Forgotten Heroes. ¿Sabes a qué me refiero de estos güeyes? Seven Soldiers. En los Seven Soldiers of Victory también. Imagínate, que los güeyes más conocidos terminan de Forgotten Heroes. Los más conocidos, güey. Dato de trivia nada más, porque estaba revisando las ventas. Desde luego sabíamos que Freedom Fighters no es un top seller. No. Está vendiendo alrededor de 12,000 ejemplares al mes. Es que, güey, neta. Sentí feo. No, es que ya cualquier uno, hasta los de los primeros lugares, siendo feo, cabrón. Ah, sí. Sobre todo cuando dice, el primer lugar tiene 90,000 copias, No. No, pero por ejemplo, eso como referencia es para justificar hasta donde se puede la entrada de Snyder. Con esto, por lo menos debe vender unos 50,000, tan solo por el nombre de él. Sí, por mira, puro nombre. Sí, va a vender. ¿Cuánto o sea, este güey tiene algo. O sea, sí. De que vende. Sí, vende. Algo le sabe a la gente, cabrón, para que lo sigan comprando. Algo. Por lo menos sabe llegarle a una generación ya. Que le está hablando, probablemente. ¿Te representa Millennial? No. ¿No? ¿Por qué los compran, güey? Tú que eres Millennial, revélame, ¿tú eres Millennial, güey? Sí, ¿por qué compran Snyder? ¿Sí sabes de quién estamos hablando? Sí, sí, sí. ¿Por qué compran ese güey? ¿Qué les llama la atención? No sé, por... No tengo mucha idea, la verdad. ¿No? ¿Por qué podría decirte...? Ven, no saben ni por qué lo compran. ¿Por qué lo compran si no saben por qué? No, ni... No, hasta rojo se puso, ya lo aprendí. Es que los personajes se ven bien mero, güey. Avergonzando a tus invitados desde siempre. Pero no, porque no regresan y no se hacen Patreons. Oye, rápidamente estaba revisando los números de Justice League de ese mismo mes. Efectivamente está entre los 55 y 56,000. Es más o menos lo que esperarías. 40,000 si va a lugar 17, no, 15 y 16. 40 estás hablando de la Justice League. Uh-huh. Sí, que la son los Justice populares. Society no vende tanto como la Justice League. Va a vender 30. Que venden más que Avengers. 45 y 45. Que ahorita vende más Justice League que Avengers. Qué desgracia, Que está bueno, porque la sí, bueno. Estaría tal vez a un nivel de Uncanny X-Men de 40,000, 48,000. Bueno, ese va a Skyrocket ahorita que sale a Hitman. Sí. Yo creo que un poquito abajo de X-Men, ¿eh? Va a estar a nivel de números de Flash de 38,000, yo creo. Ah, sí. Ándale, Wonder Woman. Sí. Oye, güey, qué pena leer todos esos títulos con esas ventas, cabrón. Sí. Pues es que la industria... Ojo, porque también estos son los números de cómics impresos. En ventas digitales no los tratan de liberar tanto, aplican la Netflix, porque sí ha ido creciendo el mercado, pero no tanto. Probablemente, güey. Están evadiendo impuestos. ¿Quién fue? Y hablando de eso, ¿sí vieron el berrinche que se aventó Liefeld en la semana? ¿Cuál de todos? Ah, que se peleó de DC. No, sí. Pero que estaba aventando la madre, mal plan, ¿no? ¿Qué título le quitaron? ¿Alguien sabe? ¿O qué no le dejaron escribir? ¿O qué onda? No sé, para yo te pido un sencillo. Se anunció que están tan urgidos DC que pidieron casi un crossover con Extreme Studios. Con Image. Ah, bueno, sí, tienes razón de que es parte de. Uh-huh. No, y en serio. Así lo dijo Liefeld. Mira, tenemos el de Justice League con Black Hammer, que es con Dark Horse. Black Hammer es el que dibuja Dan Fraga. No. Black Hammer me refiero al universo, al universo de Black Hammer. El de Jeff Lemire. ¿Qué le miraste? Que tenían en sus cómics están chidos. Que tenían en DC y lo dejaron ir. ¿A quién? A Jeff. Él y Snyder, recuerda que son los que escribían Animal Man y Swamp Thing, respectivamente. Estaban bien chidos, vamos, un par de ellos, sí, él salió de Vértigo también. No. Pero, te digo, entonces, de las cuestiones de todos es que, honestamente, por el puro nombre, los dos nombres, por Tinion y por Snyder, 30,000 copias sí venden. Y ya 30,000 copias hoy en día, ya está, de arranque, ya están del otro lado. El problema es cuánto tiempo lo van a sostener. Esa es la bronca. Porque honestamente, ni aunque Jeff Jones quiera poner a fuerza su Stargirl, que dudo mucho que esté en la alineación de la nueva JSA, no creo que sea. No sé, pero Jeff Jones sí lo va a poner en medio, ¿no? O sea, hay una serie de televisión. Mm-hmm. De Stargirl. Que es si donde no... influye Jeff Jones para colocarla, evidentemente. Habría que se estrena en la segunda mitad del año. Exactamente. Entonces, lleven el hilo, ¿no? De la que vale la pena hablamos ahorita en el siguiente bloque. Pero, Casualmente, güey. Pero, digo, de las cosas que me llaman la atención. Legión, no, de la otra. Vamos a hablar somos de. Somos Legión, tú eres otra Legión. Son Legión, sí, son dos güeyes que piensan igual, dos cuerpos con la misma mente. ¡Ay, malditos cucus! No te metas con su cucu. Pero bueno, la onda de todo esto es que, insisto, qué lastimero que un título que lo menos, que lo cancelaron porque vendía 130,000 copias, que era cuando estaba Parover. Dibujándolo Parovec en los 90s, que fue después del Whatever Happened, que no es The Death of the Justice Society, que fue después de Crisis on Infinite Earths. Es cuando los mandan al limbo, ¿no? Exactamente. cuando lo regresan, es el dibujo de Parovec, que era de la tipo serie animada, que es donde introducen a Jesse Quick. Ajá. Tenía cosas muy, muy chidas. Y lo terminaron cancelando porque a la banda no le interesó. Lo volvieron a regresar en lo... ¿En qué año regresa con Goyer y Jones y todos ellos? ¿90s? ¿Finales de los 90s? Más o menos. 98, 99, ¿no? No. Fue después de Justice League, me acuerdo de sí. eso. Sí, que era JLA y JSA, que ya no era Justice League. Y era el trío maravilloso porque era precisamente este Robinson, Goyer y Jones. Pero Jones se une en el número 8 o 9. No en el que haya sido. Con Goyer y Robinson nada más. Se une Jones, se va a Goyer a hacer cine. Se queda Robinson un rato con Jones. A la par de su Starman, ¿no? Ajá, y después se queda Jones como en el número 40 ya solo coescribiendo, digo, sin coescritor. Hasta el número ciento y tantos hace el reboot y trabaja con Alex Ross de la mano para hacer el para darle la madre para darle la madre con King, hacer la versión Kingdom Come de los hijos y de todos los madre, que fueron como 50 números más o menos. Son que de hecho los separan dos títulos, ¿no? El All Star Squad y el JSA, pues no, pero el All Star Squad duró menos porque ese sale como 12, en el 20 o el 30 cuando acaba lo de Gog y Magog y todo ese desmadre, que es cuando vienen ahí es donde surge el All Star que dices. Ah, ya. Y pues no, o sea, de ahí ya decayó y de ahí Justice Society se convierte en Ertu y después... Pero Ertu es una bestia bien diferente, ¿eh? Ahí es sí, una bestia muy diferente. No, estoy de acuerdo, por eso. No es Justice Society. No. O sea, realmente Justice Society dejó de salir desde hace rato. Si es Justice Society, no es la que tú quieres leer, legionario. Así, es que no es la que yo te leía cuando era joven. No. ¿Por qué te quejas tanto de los legionarios, carnalito? ¿Cómo es esa especie? Platícame. ¿Dónde te tocó? Son bien te muestra. Te voy a empezar. ¿Cómo se llama? A Chameleon Boy. Muéstrame dónde te dolió. Que es la está bien chido el diseño. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. No, la de vinil. De vinil, sí. La cuestión de todo esto es que hay que ver, y eso es muy interesante también. Hay que ver cuál va a ser el target que está aplicando DC, a qué público realmente le quiere llegar. Porque no es... Estamos hablando... Al que caiga. Pero curiosamente, Bendis está a la cabeza de... Tienen un subsello que es Wonder Comics. Y les está yendo bastante bien. Entonces, tal vez se podría ir a un público más juvenil, ¿eh? ¿Cuánto está vendiendo Wonder? Bueno, de entrada ya ya extendieron la cantidad de números de Wonder Twins, güey. Va a 12 números, ya es maxi. O sea, ya era mini y ya se convierte en maxi. Mira, algo que tenga Bendis escribiendo. No, pero no es menos de 40. Sí, pero eso es, ojo, porque él nada más está editando, él solo escribe Wonder Twins, sí. No. Ese es de Man Russo. John Justice. Sí, es Russo, ¿no? Exactamente. Él está escribiendo Inni Mini Manimu, que era Naomi. Naomi y John Justice. Y John Justice está con más. Está bueno. Está buenísimo, John Justice, güey. Porque ahí sí, no es la dinámica, pero son los personajes de Young Justice de cuando los traía Peter David y Todd Knock. Entonces, obviamente ya te incluyen a la descendiente, que no es la hija, es una descendiente de Jonah Hex. Al Teen Lantern, que no tenemos todavía ni la más maldita y remota idea de dónde carajo sacaron al Teen Lantern. Y a Jem. ¿Qué? ¿Ya lo explicaron en el último número? No lo he leído. Ahí explican eso. Ya soy como psico, ¿verdad? También, no lo he leído, ya estoy hablando también mal. También se explica lo del hijo de Connor. Connor tiene un hijo, güey. No manches. Ya, cuando lo chequen, está ¿es de Probeta? No, es de Probeta. Es de ProVHS. Es de Probada, no de Probeta, güey. Es de Bustete, no de Tentete. Pero, digo, esta es otra cosa que es interesante. Estamos hablando, y eso es yo creo que algo que puede ir en detrimento. Porque si estamos hablando de héroes de la Segunda Guerra Mundial, como lo ha puesto Geoff Johns en Doomsday Clock, el público, así como, ay, vamos a hablar de héroes de la Segunda Guerra Mundial. Who gives a fuck about it? Ya se murieron todos los que les interesaban. Honestamente. Pero por eso, esta versión es la que teóricamente ganan los alemanes. Y... No, ese es Artex. Ese es Artex. Ese es Tierra 10, Tierra 10. Freedom Fighters. Por eso. Pero no son los Freedom Fighters. Estamos hablando de la JSA, güey. No, pero ahorita, por ejemplo, la manera de refrescar algo que es como. Entonces, Tierra X. Es Tierra X, ¿no? Que ojo, porque ocurre en el presente, en una tierra paralela, nada más. Pero sí te ponen el antecedente en el mismo cómic, en el número uno, de los originales. Y lo único que te ponen es Uncle Sam, que anda perdido. Uncle Sam sí es el original. Uncle Sam sí. No, es el único. Puede haber un Uncle Sam. Sí, exactamente. Sales en Kingdom Come. Es correcto. Y ojo, que Uncle Sam... Nos podremos burlar mucho, es así como Pancho Pistolas, una madre así por decirlo. Es como Francisco Villa. Es como. Es como su la Zapata. Marina te necesita. No, Marina era buena onda en la prepa, güey. Pero ¿de qué Marina estamos hablando, güey? No, ok. No, es así como su Pancho Villa, pinches seres mitológicos chairos, güey. Así que, Pancho Villa, no sabes de ese güey. Tierra, la tierra es de quien la trabaja, por eso la tierra no es de nadie, bola de inútil. No será esa rota, exactamente. Si es que estaba yo en la estación de metro. Zapata, de que la tierra es de quien la trabaja, por eso no es de nadie, bola de inútiles. Y es que el que es Centurión del Norte, ese sí era Carranza, Centauro, ¿no? El Centauro, Centurión, Villa, Centurión. Ese sí era Villa. Sí, es Don Dorote, Villa, ahora no dijiste ahorita de Carranza. ¿Carranza? Porque cualquiera de esos güeyes, para que me entiendan, o sea, rápido. ¿Qué es historia mi... con tío? Yo me sé de George Washington pa' acá, güey. Háganle como quieran. Está sacando billetes de dólares, nada más para que entiendan el contexto. B.J. Franklin. Dato de trivia, Young Justice, que es el título que mejor vende de la línea de Wonder Comics, estaba en los 76 mil. Güey. Nada despreciable, ¿eh? Que es escrito por Bendis. Exactamente. Digo, Bendis va a vender más de 50 mil sin broncas. Es más... yo creo que va a vender más que Snyder. Sí, pero vamos, estamos hablando de la JSA. No, porque no quiero que me interrumpa. No, por eso no te estoy interrumpiendo ahorita, güey. No, por eso. Yo no, para que no me interrumpa al rato. No, por eso estaba diciendo. Va a vender más que Snyder en la Justice Society. Pero insisto, ¿qué es lo interesante? ¿Cuál va a ser el público target? Porque por más que sea Snyder, por más que sea Timion, si vas a presentarlos como héroes netamente de la Segunda Guerra Mundial, que son reintroducidos en una sociedad, es el Captain America de Avengers, de los Avengers, sí. Número 4. Avengers, perdón. Son los Invaders, que actualmente están publicando, pero ya con nuevos personajes. ¿Quiénes son los nuevos Invaders? Pues porque tienes tienes a Bucky. Uh-huh. Pero ¿el ya, Winter Soldier o Bucky? El Winter Soldier, okay. Como eso. Pero tienes la revelación con el oscuro pasado de Namor, que fue manipulado por el Profesor X. ¿Por Charles Xavier? ¿Qué dice el pelón? Precisamente el periodo en el cual se le olvidó la memoria antes de que lo encontrara Johnny Storm, uh-huh, en Fantastic Four. Esos años perdidos fue porque fue manipulado por Charles Xavier. Fue el que le borró la memoria. Oye, va a dibujar la Justice Society Jorge Jiménez. Eso lo hace chido. Lo hace interesante, güey. Sí, sí, la verdad, sí. Quien no identifique a Jorge Jiménez, sus personas. Tal cual, sí. ¿Y con quién está trabajando en Justice League? Maldito. Bueno, por lo menos por el arte, güey. Sí, exactamente. O sea, si la serie no va para ningún lado, güey, bueno, por lo menos los monitos están chidos. Que yo sé que muchos de ustedes es lo único que entienden, los chingados monitos, que no leen nada. Así porque no le entienden. O se esperan sus pinches traducciones mal hechas en Bing. Que en Smash. Que ya no es. Ya le hicieron rebranding, por cierto, ya es otra vez Editorial Televisa. Ah, sí, ya ves que sí, pues corrieron al editor y al Dorden y a todos esos. Pues, ya. Tampoco está Giovanni ya tan. No, creo que sí está. Él sí. Porque es que fue de los que sobrevivió la reestructuración de Pongo a mi sobrino, digo. Okay. No. ¿Cómo crees? Eso no pasa aquí. Pero bueno, nosotros seguiremos hablando. Howard Porter también va a estar en Justice League. Howard Porter mejoró mucho su dibujo. Está dibujando Flash ahorita. Sí, no es espectacular, ya es anatómicamente no correcto. No es Justice League de No, ya es anatómicamente correcto. Ok, entonces... Y sí, él sabe dibujar pies. Sí, él sí dibuja pies. Fernan Liefel. Sí, se va a ir a la quiebra. Parece que trabaja en Marvel, cabrón. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando el Micopodcast sobre superhéroes. Donde cuento el Micopodcast es políticamente incorrecto. Como hacer ese estúpido plan en este maldito programa. Nos vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking for. I've been looking for freedom, didn't have it. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Superheroes, I make this solemn pledge to use my powers for good, to fight for justice, and protect the innocent, to aid my fellow legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los hartos miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que los disfrutaste y por eso estás aquí de regreso. Yo te veo ahí sentado todavía, Vinil. No, ¿por qué mueves la cabecita? El que le entendió, puede ser Urbana Banda. Tiene buen humor, le cayó bien el dinero. No, son risas grabadas, no, tenemos no, público en vivo. Y así, bueno, en el primer bloque ya fue los que escucharon que había más banda aquí y al principio lo que estamos diciendo. Que bueno, porque a partir de ahorita se convierte en mi monólogo. Pueden escucharnos en el Behind the Mix, donde hablamos de otros temas. Pero nada más si son Patreons. ¿Oíste? Te estoy viendo a ti, Amra. Sí, a ti te estoy viendo. Apénate no, pues, lo que quieras. Nada más por eso viene aquí a oír gratis el Behind, güey. Sí. Y en vivo, el 3D es muy realista, güey. Sí, güey. Cacharon. Sí, ya te cachamos, canal. Pero bueno, estábamos platicando en el bloque anterior con respecto a el regreso del legendario grupo de superhéroes, la Justice Society of America, que ya vimos hints de esto en Doomsday Clock, ya también vimos hints de esto en Flash y Batman en The Button, que di mi nombre, Barry. ¿Jay? ¿Quién, güey? Ay, creo que me equivoqué, creo que no era yo su Lightning Rope, no era su Linda Park, o su Iris West, o su Hold Me, Barry, Hold Me. Curiosamente, igual hubiera sido más bien su pararrayos. No, lo intentó también en Rebirth y no furuló, ni Blue Love, ni nada así por el estilo. No, en teoría debe ser Johnny Thunder, que es el único de la Justice Society que está ahorita, pues, en la realidad, ¿no? Está en un asilo de ancianos, decrépito. No, yo del asilo de ancianos. Ya, sí, en Doomsday Clock ya. Pero sigue buscando a su Thunderbolt. Así es. Y yo no entiendo, si sí dice la palabra correcta, ¿por qué no regresa el maldito Thunderbolt? Say you. Say me. Say it together. That's the way it's to be. Bienvenidos nuevamente de ese musical, sí, como no. Los 80. Ah, huevo, los 80 nunca han muerto. Se prueba viviente eso. Ya no me queda mucho tiempo, pero no han muerto, güey. Déjame hablar. Desde Midnight Sun, la película con Baryshnikov. Exactamente. Y Gregory, algo, un negro que a nadie le interesa. Tú tienes alma vieja, güey. No cabe duda. No, tiene una hermana que le gusta en los 80 y lo pone al tiro, güey. Y tiene papás de mi edad, güey. O sea, así de rápido. Sí, wey. Así de rápido, güey. El Wookiee podría ser tu hijo. Sí, está igual de güey, pero bueno. Salió del doble de güey, cabrón. No está del mismo tamaño, casi está del mismo tamaño, güey. Es más, estoy viendo de quién se empiezo a sospechar, güey. Estoy viendo después de 29 años de quién sospecho, cabrón. Pero bueno. La onda de todo esto es que no solamente regresa la Justice Society of America, que una de las cuestiones que nos preguntaba, que preguntaba yo al final del bloque anterior, era cuál era el mercado al que va a intentar atacar DC Comics, bien dijo el Wookiee, el que se deje. Sin embargo, del otro lado del tiempo, yendo hacia el futuro, tenemos al siempre impresionante, y ahora sí no es mención obligada, se joden, es un bloque entero, y háganle como quieran, güeyes. La Legión de Superhéroes. No, te voy a quitar. Entonces no hay bronca con el rating, se queda el rating. Tú adelante, cabrón. Obviamente ya anunciaron. Se había anunciado hace muchos meses que Jonathan Hickman era uno de los posibles escritores. ¿Se había anunciado oficialmente? Sí. No. Que él había dicho, voy para la Legión de Superhéroes. Él había dicho en Twitter, de manera muy hinteada, ¿podría escribir alguno de estos títulos? ¿Por cuál vota usted? Igual que lo hizo Bendis. Pero Bendis ya estaba trabajando en la editorial. No, aunque en la encuesta de Hickman sí venían los X-Men y fue cierto. ¿Ah? Curiosamente. Para que vean que sus votaciones sí sirven. Nada más les importan a ustedes. Dijo nadie. Sí, nada más les importan a ustedes. güey estaba contratado, ¿no? Estaba haciendo el cuento a ver cuál salía primero. Igual que Bendis de este lado, güey. La única diferencia es que Bendis llevaba ya como tres meses, ¿no? Hinteando en sus cuentos de Twitter e Instagram que él iba a escribir lo de Jim Superheroes. ¿Que cómo le iba a regresar? ¿Quién sabe? ¿Que para cuándo? ¿Quién sabe? Porque estaba esperando básicamente que se pusieran los cimientos en Doomsday Clock para variar, igual que con la JSA. Y sin embargo, y eso es algo de lo que comentó recientemente, lo que está escribiendo en Superman mientras todo el mundo se quejaba de que, ay, es que Bendy le dio en la madre a los Super Sons porque envejeció a John Kent y bla, bla, bla. No, güeyes, no lo envejeció nada más por sus bigotes. Porque como nos dicen en las solicitaciones, viene la Legión para platicar con la Super Family y Superman tendrá que tomar una decisión que le romperá el corazón. ¿La Legión de Superhéroes vendrá a invitarlo a él o vendrá a invitar a John Kent, el nuevo Superboy, a la Legión? ¿Quién sabe, güey? No sé, es difícil. No entiendo. Creo que se llevan al papá. Yo creo que se llevan a Luisa. Yo creo más bien que tiene uno de refacción. Tiene uno de refacción que se lleven al clon, güey. Otra vez. No, el clon está chido con el John Joseph, güey. Pero está más chido todavía. Que se lleven a Franklin Richards. Ay, no es de otro universo. Sí, básicamente. Ay, que se lo lleven. Ya tiene cabello negro. Ya se parece más un ¿no momento. Es azul? ¿No es azul? No, ya tiene cabello negro. Franklin Richards, se pintó la greña para la boda. Qué bueno que lees tus cómics de Marvel, güey. No. Qué bueno que hay Dan Slott, mi Fantastic Four de Dan Slott. Qué bueno que los lees. No tengo tiempo, carnalito, pero sí los tengo. Ahí también. Entonces, la onda de esto es que Bendis empieza a hintear y oficialmente el jueves se da la noticia de que va a ser el nuevo escritor de Legion of Superheroes. Aquí hay dos cosas muy interesantes y respondiendo a la pregunta que me hizo Dan Campos, ¿qué opino yo del fandom de la Legión de Superhéroes? Les voy a explicar una cosa. La Legión de Superhéroes vive en un futuro utópico, donde todo es inclusión, donde todos son bienvenidos, donde no importa tu etnia, tu raza, sexo o condición social, eres como chido. Parece como ahorita, güey. Voy a editar ese comentario en el programa. ¿En qué minuto estamos? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a leer todos los comentarios y te das cuenta que los fanseses de la Legión de Superhéroes son una basura y lo menos incluyentes que hay en este planeta. ¿Por qué? Hay dos grupos muy marcados de fans de la Legión de Superhéroes. La comunidad gay y los demás. Así de rápido. La comunidad gay y los demás. La comunidad gay, fan de la Legión de Superhéroes, es la menos tolerante. Es la menos tolerante. Sí, pues la princesa del poder es legionario. Es lo menos tolerante, güey. ¿Por qué pusiste ese personaje? ¿Por qué este es escritor? Le comentaba yo a Dan Campos antes de empezar a grabar el programa, antes de que llegara su vinil. No sé si fue cuando llegaste. Y si ya habías llegado, te lo vas a volver a chutar, compadre. La Legión de Superhéroes tuvo una época muy prominente cuando fue escrita por Jim Shooter, donde era un niño de 13 años escribiendo para niños de 13 años. Se va Jim Shooter, es cuando empieza la era de Mike Grell y de Paul Levitz, y todo el mundo, no, estaba mejor la era de Shooter. Ok, odio, es una basura lo de Mike Grell. Termina la era de Mike Grell, empieza la de Giffen. Ajá, que es una colaboración con Paul Levitz. No, que esa basura, que dejen a Paul Levitz solo, ñe. Empieza Five Years Later, que ese era un concepto interesante porque la Legión de Superhéroes como grupo ya no existía, las condiciones del universo ya no eran tan utópicos. Ya había Massacration, Mermation, Decimation por todo el universo. Y Giffen mató a quien se le dio la gana, as usual. Deshizo a toda la legión que la banda conocía y no era. Entonces era, esta basura que regrésenos a los Magic Wars y que es el Great Darkness Saga. Que es la mejor historia en la historia de los cómics, es el Great Darkness Saga, háganle como quieran. Pasa eso, quitan, llega Zero Hour, el reboot, que era Tom Payer, nuestro cuate Tom. ¿Qué esa basura que nos están dando tole con el dedo? Regresen a Giffen, regresen a Levitz. Había dos títulos que era Legion of Superheroes y Legionnaires. Uno lo escribía Payer, el otro lo escribían los Beerbomb. Esa mierda que no sirve para nada. Cambian a Legion of Superheroes nada más con Arnett y Lanning. Tú sabes lo bien que escriben Arnett y Lanning, sobre todo cuestiones espaciales. Sí, claro. ¿Y esa basura qué? ¡Regrésenos a Tom Payer! Es el Legion, el L.E. No, es el Legion. Y eso fue previo. Sí, el DNA. No, regrésenos a Bayer y digo, oh, que es chingada, man. Tienen complejo de votante arrepentido, ¿no? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Exactamente. Exactamente, De repente, viene Legion of Three. Curiosamente, viene Legion of Three Worlds, que es el Final Crisis. Jeff Jones, güey, Jeff Jones pa' presidente del UP, o sea, United Planets. George Pérez como nueva deidad. Sí, rabo, que se vaya carajo el monstruo del espagueti. Nada. Ella y más respeto. Nada. Queremos a George Pérez, punto. Ah, chinga. De repente. Y se tardaron como seis meses en el último número. Exactamente. Y fueron tres tristes números nada más. ¿De qué? De Legion, ¿no? Of Three Worlds. Son cinco, güey. Son cinco. Papá. Háblame de Avengers, lo que quieras, pregunta, no afirmes cuando sea la Legión. No, no, no afirmes, pregunta, no, pues, carnal, no tengo, me siento carnal. Ofendido. Pero me tienes aquí preguntas, güey, no, llévatelo, carnal, llévatelo a correr, vente a tomar fotos al parque. Porque valen la pena tus fotos, carnal, honestamente. Tienes futuro en el mundo. Sí, sí, lo tuyo es la fotografía, carnal. No hay que romper una duda, ¿por qué les gustó tanto esa serie? Porque tiene a todos los legionarios, güey, no importa la encarnación. Pero aparte, como que le da el toque, mira, tiene a George Pérez. Que ella es una gran ganancia. Es Dios, güey. George Pérez es Dios, persínate cuando diga su nombre. Y aparte yo creo que le dio ese toque épico que le faltaba a los legionarios. Y aparte tiene algo interesante. Conecta con la realidad de este momento. No es solo el futuro. Sí. Eso yo creo que lo hace un tema muy interesante. No, de hecho ese es el problema que siempre ha tenido la Legión. Que intenta que conecte con el presente siempre, güey. Entonces si Superman la riega... Recordemos a John Byrne. Superman no, nunca fue el Superboy. Fuck. Si no hay Superboy, no hay Legión de Superhéroes. Déjame sacar algo del bolsillo para tratar de solucionarlo. Sí, mira, tienes toda una dimensión ahí. Mete la mano y saca una espantosa X. Cosas de juventud. Luego, es la catafixia, güey. Luego de eso. Ah. Con los cuates de provincia. Exactamente. A ver, cuates. La onda es que le pasó algo muy similar a Mark Waid. Todos estamos también conscientes de la calidad de Mark Waid, es un gran escritor de cómics. Barry Keoghan, que es un súper dibujante. Es que sus tintas y es que sus colores... No, güey, velo los puros lápices y te vas de nylon viendo a lo que hace Barry Keoghan. Como comentaba Dan, es un dibujante muy versátil y es de la tendencia Maguire. Muy pocas líneas. Y súper expresivo, o sea, expresiones faciales muy, sí, muy chidas. Se ha inventado muy cañón, o sea... Barry Keoghan no es el único que no sabe, pero es de los que cambia su estilo con ciertas cositas y sigue viéndose fresco y muy chingón. Se ve, es un dibujante pulcro. Sí, muy limpio. Y no desperdicia líneas. Obviamente le pasó... Mark Waid sufrió el mismo destino que todos. ¿Y esta mierda aquí? ¿Qué les pasa? Les hicieron caso. Ajá. Lo único que sí, al único que no le han dicho eso fue a Jeff Jones, pero Jeff Jones se tardó seis meses en sacar el último número. Perdió la oportunidad. Llega Paul Levitz con lo que le decimos el retroboot. Ajá. ¿Por qué? Porque es la legión, en teoría, de la época de Paul Levitz, del Great Darkness Saga y todo eso. Niño, no, del Great Darkness Saga. Ese shooter, güey. Pon atención, carajo. Y de repente, ¿qué? No pasa nada, van 12 números, Erdman, ¿qué? El dibujo de Sinar, ese sí lo alabaron mucho, ah, qué chido dibuja, pero no le queda la historia, Paul Levitz ya perdió el toque, traigan a Giffen, les hacen caso, Giffen, tres números, mató a todos. ¿Otra vez? ¿Y eso es Annihilation? Sí, sí, ¿no? Sí, mató a todos, otra vez. Que decapitó a Sunboy, que llegaron los caníbales, que no, o sea, hizo... Sí, ya saben cómo me pongo para que me inviten. ¿Para qué me invitan si ya es la que llega a decapitar? De hecho, a los personajes que le faltó matar en el título, hizo su propia Liga de la Justicia con sus propios personajes. ¿Y Mujerzuelas? Sí, y ahí los mató. Y ahí los mató, güey, en el Justice League 3000. Hay un facsímil en el primer número, hay un cuadro donde sale toda la Legión muerta. Todos. Es así que dices, a ver, idiotas. Punisher, ¿qué dice Marvel Jr.? No, Giffen, güey. Giffen, güey, solito puede, güey. Y no una, dos veces. ¿Qué es lo que pasa? La gente, obviamente, cancela Legion of Superheroes en New 52. Todavía no se acababa New 52 y ya no había Legión de Superhéroes. O sea, así. Fue triste. Tú, pregúntame. De ahí te metías a los foros o a los fanpages en Facebook. Y era así de, queremos una legión, traigan al que sea, tráiganse a los Beerboom, tráiganse a Shooter, no, Porque aprendieron sus errores. Shooter se aventó, en la época de Mark Waid, se avienta 36 números para presentar un personaje. Así que dices, what the fuck, dude. O sea, sí, tu Gazelle es una basura de personaje, ya nadie le importa. No importa, yo se los voy a presentar. No, no, ya, güey, quítalo. O sea, nada que ver. A los únicos dos que la gente pide que no regresen son Giffen y Shooter. Qué cagado, ¿no? Honestamente, Giffen le da un revival muy chido precisamente en el Five Years Later, cuando mata a todos. Lo vuelve interesante, lo vuelve un concepto fresco. Y aparte iba mucho con el Dark Age. El Dark Age se los platicamos la semana pasada. O sea, episodio 508, reescúchenlo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Llega Bendis. Bendis empieza a construir toda una historia desde Superman, porque no nada más es... ay, sí, ya me dieron Legion y todo eso. Se mete, cuando hacen el anuncio, aparte de que el post, la noticia estaba repetida como 700 veces, así que dices, güey, y así una tras otra. Dices, güey, es el mismo link. ¿Qué carajos no saben leer? Te das cuenta que no, efectivamente, la gente no lee los links, nada más se va al encabezado. ¿Te ha pasado a ti, Dan Campos? ¿Cuántos cuentos, cuánta ciencia, cuánta música, cuánta vida, cuánto contenido? Que pones un tweet con un link y la gente... No es cierto, güey, ya lo leíste, güey. No leí, pero tu encabezado está estúpido. Es para que le des click y funcionó. Exactamente, es clickbait. Clickbait. 7 veces seguidas en un periodo de 25 minutos. Güey, es neta, léalo. Oye, lo más cagado es... ¿Quiénes dices que no quieren que regrese? ¿Giffen? Giffen, Shooter. Y Shooter. Shooter, considerado probablemente... El creador, el padre de la Legión. Y Giffen, el dibujante de él, la mejor saga. Un coescritor, coplotter del Grey Darkness saga. Es correcto. Así, y esos dos no los queremos volver a ver ni en pintura, güey. Correcto. Pero no es curioso. Pero curiosamente la gente dice, güey, si siguieran escribiendo y dibujando, que de hecho el dibujo de Giffen, porque Giffen coploteaba, coescribía y dibujaba la Legión. Hacía los layouts, ¿no? Era el fan de X-Men para Legion. Exactamente. El dibujo era impresionantemente chido. Sí, sí, cuando empieza a agarrar ese aire kirbiesco, es un sesgo fuck yourself. O sea, gracias, no. Gracias, ya no. Sin embargo, recupera un estilo de página que es muy chido, no nada más para la historia, sino para todos los cómics. 9 paneles por página. No importa la historia que estuvieras contando, 9 paneles por página. Quería su Eisner. Y se los dieron, güey. Curiosamente también lo menciono porque recordemos que desde el último reboot con el Rebirth, hemos tenido Hinds de la Legión en el título de Batman. De hecho, sí, con Saturn Girl. Exactamente. Está en Arkham y de hecho es la primera, en The Button es la que grita, no, aquí es donde lo matan, ya no tenemos cuates, ya no hay Legión, ya no hay... Se nos cargó el payaso. No, se los cargó Bendis. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que siento que empezamos a tratar de hacer esos hints como los manejó en Final Crisis. ¿Morrison? No. Jeff Jones. Ah. Metiendo los paneles ahí para ir. ¿Te acuerdas que salían en su título, en el de Superman? Superman, The Legion of Superheroes. Es correcto. Muy chido, con Gary Frank. Entonces, él empezaba a dar esos hints. Siento que trató de hacer lo mismo en Doomsday Clock. Meter esos hints en Batman, en todos los lugares, que de hecho no han funcionado de la igual manera. De hecho, lo que hizo Jeff Jones con Gary Frank en Superman and the Legion of Superheroes fue el precedente para la Legión de... para Legion of Three Worlds y para el título que terminó escribiendo Levitz. Que el título que escribió Levitz fue el primero pre-New 52, que de hecho ahí te dan el primer hint del 52, que no, es que ya no podemos viajar en el tiempo porque... El evento del 52, así que, güey, eso no ha pasado, o sea, va 6 meses adelante. No estés spoilereando, sabemos que no soporta a Jeff Jones, pero no seas culero, güey. No me spoileres, ¿cómo que Spider-Man va a traer un traje negro? Güey, da que ver, güey, ¿cómo crees? De esas madres, ¿a quién se le ocurre? Un Spider-Man negro y un Spider-Man con traje negro, ¿a quién se le ocurre eso, güey? No va a pasar, güey. Tu vida lo vas a ver, güey. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo interesante de todo esto es que la gente... Todavía no sale el primer número. Acaban de anunciar a Bendis. Pero Bendis... Ya lo odian, güey. ¿Mande? Sale en septiembre, ¿no? Septiembre. Están en las solicitaciones de septiembre. Sí. Y ahorita te decimos otros dos títulos que vimos por ahí, ¿verdad? Interesantes. Pero, ¿de los que te dije? No, otros dos. No, son de otra cosa. Entonces no. Pero no, digo, amigos del programa... Espérate al bloque que entra. Infinity War 5 miniserie. Ajá. Espérate, nada, es de esos güeyes. No, pero escrito por ahí entre tus patas. ¿En los cuates de la banda? Ajá. Ah, ok. De los grandes. No, pero no es el Infinio. Ese es el otro, el que ahorita lo... Bueno, no, sí, okay. Sí, pero... Entonces, el punto de todo esto es que ya anunciaron... Sí, lo escribe Brian Michael Bendis. Yo dije, güey, buen escritor. Por lo menos 24 números y dura, aunque sea un arco, pero 24 números y dura. ¿Que va a matar 20 veces a Cosmic Boy en los 24 números? Sí. ¿Se va a traer a los legionarios del pasado al futuro? Y los va a matar, sí. Pero es algo que yo creo que, digo, porque fuera del foro de Barn, yo creo que no sé si sean más recalcitrantes del foro de la Legión. En ese aspecto. Son cuatro y los cuatro foros son iguales, güey. Y se editan entre ellos mismos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se censuran y se sancionan, güey. Y se borran post, güey. Yo de repente, güey, no, y este post. Y en Facebook dice, este post fue borrado. Sí, what? ¿Por qué hacen eso, güey? Porque somos inclusivos en el futuro. Incluyentes. Bueno. Es que no han llegado al futuro, por eso lo borran. No, pero están bien estúpidos, güey. Están en los años perdidos de Kamandi. Eso está muy chido. A eso voy. Pero en ese foro, que yo recuerde, a Bendis llevan mentándole la madre. ¿En cuál? Desde que dijeron que podía irse a DC. ¿En qué foro? En el de la Legión. ¿En cuál foro estás? No, es... ¿En el de Facebook? Son sí. Grupos cerrados, güey. ¿Te invitaron? Sí. ¿Con qué pregunta? ¿Qué pregunta contestaste? No me acuerdo, güey, pero sí. ¿Sabes algo de la Legión, te va a borrar el perfil. Claro, sí, mañana te borro, güey. Mañana le pido a Craig que te borre, ¿y se quejan de mí borrando a Lamra? Los desafíos. Acá somos más, somos Legión. Ay, sí, somos Legión, culero. Sí, ay, sí. No, la cámara de eco. No, no somos Marvel, güey. Acá no, sí somos Legión, güey. Y nos odiamos todos, güey. A Bendis siempre ha tenido una duplicidad. O sea, sabemos que vende mucho. Sí. Sabemos que de repente tiene títulos que tienen mucha calidad. Sí. Sabemos que se sobresatura sí. Por escribir demasiado. Y algunos bajan de calidad por lo mismo, porque están en sus arcos. Pero sabemos que es un top seller. Y eso encabrona también a la banda de la Legión. Pero, güey, sí, a la banda de la Legión, le cámbiale el traje y se encabronan, güey. Córtales el pelo, se encabronan, güey. ¿Qué opina la banda de los rediseños de los odian, Ryan los Suk? Odian. Ya, no nada más los vieron dibujados por Ryan Suk. Que cagadamente es portadista, por lo menos, del primer número. No lo va a dibujar. Güey, pusieron los rediseños por Iván Reis. Se ven con madre. Los odian. ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué no me sorprende eso? ¿Por qué les ponen el cabello así? Esta Saturn Girl, ya que es, va a ser Saturn Person, ahora resulta que es andrógino. O sea, lo odian todo, güey. O sea, lo más cagado, ojo, lo más cagado es que es un título en el futuro que deben ser verse vanguardista y quieren que se vea como se ve ya hace 40 años, cabrón. 40 años, eres muy conservador, güey. La gente tiene 60, no manches. Por eso, pero seguramente. ¿Quieren el traje de los calzoncitos por fuera de Lightning Lane todavía, güey? No, así, no, acá media cintura de abuelito. Los matapasiones, güey. Que Alan David lo hace. ¿Eso lo vas a poner de portada? Chido. A huevo, sí, los calzoncitos matapasiones. Sí, nos van a ir varios patrons. No, tenemos tu lana, carnal, no te preocupes. Sí, no, qué mal pedo. Entonces, no andes incitando a la banda, carnal. ¿Qué es lo que pasa? Los odian. Pone un fan de la Legión una sortija, un flight ring, pero de los high-end, de los que son de metal, de los chidos, no de los de plástico que dieron, y pone, creo que es hora de desempolvarlo, y se le ocurre decir a Bendis, no se olvide suscribirte, Gucci. En el número uno estamos rediseñando, sí, desempólvense el anillo, viene la Legión. Es que soy mejor en inglés. Eso de desempolvarse el anillo no es mala idea, para algunos. Pues muchos ya lo deben estar haciendo, carnalito, sí, güey, proctólogo, güey, ambas manos en los hombros. Pero bueno, la onda de todo, 25 centímetros de consulta. Pero la onda de todo esto es que se le ocurre decir, no, es que también los estamos rediseñando. ¿Cómo se te ocurre? Si es lo más pristine que hay, es un diseño perfecto. Lo único que no han criticado, lo único, en el supuesto, ¿qué es lo que hace Graf? ¿Los rótulos? En el supuesto rótulo, se vende barato hoy, no se fía mañana, sí, así como le hace el Graf. El logo de la Legión está antes que el nombre del título. Eso es lo único que no han criticado. ¿Y por qué es el mismo logo de toda vida? La L con la estrellita abajo. Y ojo, eso porque ya se les olvidó que el logo original era la pura L redonda en el Flight Ring. Dos, tres güeyes. Estaba mejor el de los 70s y obviamente les dijeron go fuck yourself, eso está poca madre, no des lata. Una de las cosas en las que está muy bien utilizado este diseño de logotipo es en las portadas. Bendis va a lanzar Legion 2. Millennium, que son dos números. Y lo más interesante de todo esto es que van a intentar, o la idea, lo cual me llama bastante la atención, que va de la mano de bastantes, de varios dibujantes, unir todas las versiones del futuro que hay en el universo DC. Y eso está muy chido, porque empieza con Batman Beyond, se siguen con OMAC, se siguen con Kamandi. Y siguen con Buster Gold. Terminan con Buster Gold, que es lo más cercano a la Legión de Superhéroes. Y falta Tommy Tomorrow. Ah, y Tommy Tomorrow and the Planeteers. Es antes de Buster Gold, si no me falla la memoria. Es correcto. Curiosamente, tienes un mix muy interesante porque tienes personajes que, curiosamente, Jorgens ha escrito muy bien a Batman Millón, uh-huh. pero viene serie animada. Tienes establecimiento o restablecimiento de la continuidad Kirby del futuro. Uh-huh. Pues tenemos ahí algunos años perdidos. Tenemos ya la llegada de Buster, que también va a ser interesante ver qué es lo que sigue siendo con el personaje, entre que hacen su película o no la hacen. Uh-huh. Pero ha estado tomando mayor protagonismo en los títulos de Batman, por ejemplo. Lo cual nos lleva a, precisamente, el restablecimiento de la Legión. De la Legión con el número uno. ¿En qué siglo va a ser? Que esa es otra cosa interesante. Por lo regular, la Legión estaba 1,000 años. 1,100, ¿no? Ahora está 1,100 años. No es en el siglo 31. Es en siglo 32. ¿No les habrán robado un siglo o algunos años el famoso pitofo azul que robó a los equipos de superhéroes como Justice Society? Aquí hay dos. Según Bendis, ojo, y esto es un dato interesante, pero es... Pero me llama mucho la atención. Pero lo voy a decir de todos modos, no me importa la Legión. Son 24 integrantes de la Legión Superhéroes, oficiales. Bendis o Soltan Hide. Es que son 34 personajes protagónicos. Güey, me estás poniendo 10 de más. La Legión era así como el Avengers Academy, tenía el Legion Academy, que eran como los que... Sí, te vamos a entrenar, pero nunca te vamos a aceptar en la Legión, güey. Los New Mutants. Ándale, son como los New Mutants. Así de, te vamos a poner como... Carne de cañón. Básicamente, güey. Como los New Avengers. ¿Será miembro oficial Bouncing Boy y todos esos? Primero ponemos a la Legión de sustitutos que a los de la Academia, güey. Así de rápido, o sea, no me estén dando la... y de hecho en la portada de Superman que dibujaba Ivan Reis hay un personaje que pertenecía a Legion Academy, que curiosamente, y aquí es donde en cuanto salga todos los pinches foros van a pegar el grito en el cielo, es un personaje gay, que es la primera boda entre personajes gays de la Legión de Superhéroes, que es Power Boy y Gravity Lad. A Gravity Lad lo diseñó, curiosamente, y no entiendo por qué, Phil Jiménez. Y su traje nunca está... Lo viste, no, no, no, no, nunca me lo imaginé, güey. No, Papapú que ya llegó, cabrón. Pero, papá, parece sacado dibujo de Mike Grell de los 70s. Así cuando... Hijo de su madre. Cuando Cosmic Boy traía acá el corset del show de terror de Rocky. ¿Cómo se llama ese? Gravity... Que no me acuerdo si es Gravity Kid o Gravity Lad. Creo que es Gravity Kitty, ¿no? Está Gravity su diseño porque está pinche hasta la pared de enfrente. Está tan pinche que ofende a lo pinche. Es que tiene unos grandes diseños y unos diseños muy pinches. Es como George Legión. Pérez, güey. No, pero la Legión en general tiene grandes diseños y otros muy pinches. Mike Grell tiene diseños muy interesantes. Por ejemplo, el de Lightning Lad es un traje clásico hasta que llegó Pérez y lo rediseñó, güey. Es que Pérez, lo suyo, ¿no? No, es a ver cómo lo mejoro, pero yo lo diseño, ¿no? No, los medievales le quedaban chidos en sí. Avengers. Te digo, sí. Pero retomando, lo que me llama mucho la atención es precisamente lo que estaban comentando. Es tratar de armar todo el futuro para que... Y aquí es... Sí, ya lo vio. Ya está. Sí, eso se ve. ¡Ay, corta! Sí, te abren los ojos, te dan ganas de sacar. Lo ves y déjame saco los ojos, güey. Sí, sí, sí. Sí, es Gravity Kid. Es Gravity Kid, sí. Pero... Ay, que se parece al de otro podcast. Se parece al de Comic Manía, así como no, güey. Saludos, Joey. Yo sí lo digo, a mí me vale más. Es el Joey, güey. Como si fuera pero grande. Sí se parece, güey. Creo que el único que no sabe es él, pero bueno. De la onda de todo esto es que en cuanto salgan los diseños, empiecen. Cuando traten de unir todo el universo del futuro de DC, nada les va a gustar, güey. De hecho, dijeron, güey, nos llevábamos... Así, la gente posteando. Güey, llevábamos años pidiendo que nos regresen a la Legión. Pues vamos a apoyar el título. No, ni madre, no es mi Legión. Yo no quiero nada. O sea, go fuck yourself, buddy. Así, o sea, son nacos recalcitrantes. Es más, los odio a todos, güey. A todos los odio. Así que dices, güey, llevamos 7 años sin un título de la Legión de Superhéroes. Llegamos a tener 3 títulos. Era de los títulos más vendedores. No nada más del universo DC. De todos los cómics. Y de repente te pone... O sea, es Brian Michael Bendis. Que, ok, no es hit and miss. Brian Michael Bendis es un escritor... Muy constante. Arma bien las cosas. Por lo menos sabemos que va a aportar algunos... Yo creo que va a aportar 1 o 2 personajes interesantes. Es casi de un hecho, siempre introduce personajes en su... De hecho, hay un personaje que ya estructuró él, que dijo que era un personaje que ya se había hecho, pero que de repente se volvía inmortal el femenino es mujer y que ella es la... ¿No? Pues la inmortal, sí, básicamente. Sí. Y que ella lo que va a hacer, uno va a entender por qué se vuelve inmortal y ella es la que va a terminar ligando este... Ah, no, ese es el chafa. Ese es donde sí medio aceptan a la banda. Que ella es la que va a armar y le va a dar como congruencia en el a todo el universo. La onda de todo esto es que el personaje que ella creó, y si no me equivoco y me... Mira, qué oso, están bailando un oso, pero sabroso. Te apuesto que el personaje que se va a volver inmortal es Naomi. Una pregunta. ¿Por qué? Porque lo creó Brian Michael Bendis. Sí, no, casi seguro. O si se va a inventar un símil, porque tiene que ser un personaje para el que sus hijas se identifiquen. Una pregunta. Retomando los personajes precisamente de la Legión, ¿crees que se adapten algunos de los elementos de la serie de Supergirl? Digo, ojalá y Brainiac nunca jamás. No. Pero, por ejemplo, ¿como Saturn Gear? No. No, okay. Ya presentaron los diseños sin nada que ver. Okay. De hecho, el único que sí toma algo de otro show es Chameleon Boy. Y toma la apariencia de la serie animada de Superman and the Legion of Superheroes. Es el mismo diseño que la gente ya odió. Se parece al de la caricatura. Ese no es Camaleón. ¡Ay, que los maten! A la hoguera con todos. O sea, 64 chiles. Ninguno les emona. El Saturn me gusta. No está pinche. Es que no están feos los diseños. Se ve medio higieno, ¿eh? Siempre, nada más el corte. No, le cambian. ¿No? Lo único que le dejan igual son los relámpagos de los hombros. Todo lo demás es diferente. Es una mezcla de todo. Sí. De hecho. Es correcto. Es White Lightning. Es White Lightning este güey. Es God Trans. Pero bueno. De hecho, es una. Todos los trajes son mezclas de todos los uniformes que han usado los legionarios. Cosmic Boy. O sea, está mejor que el del show de terror de Rocky, güey. Está mejor que el de Gildy Reisner, no es mala onda. Y ahí está el Chameleon. Que es como el Chameleon Boy, que es el de la serie animada, el de los dibujos de Superboy and the Legion of Superheroes. Este realmente no tiene gran cosa, ¿no? El de Shadowlass. Taz, mi amor, ¿no? Que es básicamente... Están como haciendo fusión. Y Brainiac, por fortuna, está bien joto. Pero está mejor que el de la serie de Supergirl. Sí, no está, es el color correcto. Si fuera como el Brainiac de Krypton, que ya hablaremos en el siguiente bloque. Los desheredas porque no llevan su genética, ¿eh? Pero cañón, de hecho no pueden, de hecho en la serie te explican por qué. Pero bueno, entonces básicamente, banda, yo soy muy feliz, ya le dediqué un bloque a la Legión Superhéroes y lo podré seguir haciendo. Recuerdo. Y no del recuerdo, no es del baúl de los recuerdos, es de lo que viene. Es la de Ivan Reis, exactamente, y está Mega Pimper y son los diseños de Ryan Sook. El único es el Superman 15 donde hacen el regreso oficial. Exactamente, que fue lo primero que dije cuando iniciamos el bloque. Mi carnalito simplemente se lo está recordando. Porque no me pone atención y decide decirlo. Aquí la onda de todo esto es... Brian Michael Bendis está muy entusiasmado con el proyecto. Lo cual a mí me tranquiliza bastante. Por lo menos hay 24 números. Lo que me preocupa es Ryan Sook. Porque Ryan Sook no es muy constante. Ryan Sook están asumiendo... O sea, por lo menos en el primer número que estaba en las solicitaciones, van a estar dibujantes, una playa de dibujantes. Ojo, no está Ryan Sook de solo. ¿Es en Millennium o en Legion of Superheroes? Porque lo que estás mencionando es Millennium, no. Millennium. Yo estoy hablando de Legion of Superheroes. Legion of Superheroes lo dibuja Ryan Sook. Pero ya no existen, o sea, eso es lo que iba a decir. Quitando ejemplos, o sea, de artistas que puedan cumplir un cómic mensual, generalmente están manejando tándems de artistas. O sea, Justice League trae como dos o tres dibujantes. Ya, pero a Justice League, ¿a quién le importa? Pues no sé, pero pues, o sea... A mi carnalito, porque va a ser Justice Society. Es correcto. No, ni a él le importa, güey. No, ni me importa, güey. Chance el Justice Society, pero el Justice League... Lo compro por completista y porque me da huevo a borrarlo. Oye, ¿ya lograste vender tu Countdown? No, ¿cuál era? No, sí, esa mierda. 26 números de Countdown del 52 al 26. Porque a nosotros sí le gustaron. No, dije, ya los quemó. Tanta madre, cara. Pero bueno, yo soy muy feliz. Obviamente, cualquier cosa que oigan de la Legión Superhéroes, al 90% de 4 Ford no les va a gustar. A mí no me importa, yo sí vivo muy agresivo. Estoy muy... muy seguro de la calidad. Estoy emocionado, güey. No puedo mover el cuello. Me patiné todo el viernes. Me leía la nota 20 veces. Porque leí la nota las 20 veces que la pusieron, güey. Por eso te aseguraste de que exactamente. Sí, sí, sí, que eran idiotas. Ay, están viendo la portada, están viendo los edificios. ¿No será Shrinking Violet adentro de un anillo roto? Go fuck yourself, lee la nota. Idiota, lee la nota. O sea, cosas así por el estilo. Yo soy muy feliz y con esa felicidad, que valórenla, es muy extraño que yo me sienta feliz en un programa y hable bien de algo.

Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo harto miembro que ya te introduje en dos bloques. Y ahora viene de la mitad para atrás. O sea, el último bloque. Sé que lo vas a seguir disfrutando. Por lo menos los que están aquí, que no son del programa, no se han ido. Eso es bueno. O no les han traído la cuenta, una de dos. Se están ahorrando el Patreon Initiative. Algo así por el estilo. Participen. Ya estás ensartado. Ya este año no tienes, no hay. Ay, para el año que entra. Llevas 2 años, Mondrigo. 2. Y sí, estoy buleando a nuestro carnal Amra. Ay, sí, mucha medalla, mucho corro. Ya perdí 20. Yo participo en todo. Acá es lo que. Ya viste el Woody que te perdiste, güey. Y ustedes no vuelan de losers porque no son patriots. Pero bueno, en el primer bloque hablamos del JSA. En el segundo bloque hablé de la Legión de Superhéroes. El primero hablamos porque todos participamos. El segundo, su opinión no me importa, es la Legión de Superhéroes y los odio a todos. Maldito Bendis. Tal foro de la Legión. Los odio a todos, güey. ¿Ya entienden? La cámara de Cowboy, literalmente. No, esa palabra alguien la oíste mucho en la semana. Sí. Y por eso la traes hoy. Sí, yo creo que sí. También no, yo estoy seguro. Yo no estoy seguro. Lo soy. No hay problema. Eso no lo hace menos cierto. Sí, porque no veo que él esté diciendo lo mismo que yo. Él no está diciendo lo mismo que yo. No es una cámara de eco. No, por eso. Pero la Legión, el foro de la Legión, no es una cámara de eco. No, de porque nadie está de acuerdo con nadie. No puede ser. No. Es la guerra civil. ¿Sí? La cámara de eco es cuando, como por ejemplo en las crónicas del multiverso, donde alguien dice, ay, sí, entonces, sí, sí, es cierto, sí, sí, es cierto, sí, sí, es cierto. Esa es una cámara de eco. La cámara de la discordia o el cono del silencio de Maxwell Smart, esa te la compro, carnal. O la jaula de las locas, si quieres decirte yo. Ese es Phil Jiménez y Gravity Lad, güey. Gravity Lad. Los diseños de Miguel. Exactamente. Pero bueno, hablemos de cosas más interesantes y para que vean que no los ignoro a todos y cuando. Que hay razones por las cuales puedo llegar a leer cosas que nunca en la vida. Iba yo a pensar leer. La motivación fue adecuada, ¿verdad, carnal? Con la motivación adecuada yo puedo leer todo menos Marvel. Eso sí es un Patreon Initiative. O Initiative no, a Patreon. Más bien eso es saber utilizar el Patreon Initiative, los privilegios del Patreon Initiative. ¿Por qué? Porque una de nuestras Patreons nos pidió amablemente, me convenció amablemente de que leyéramos exactamente. Como decía Clark que te insultó a billetes. Me convenció, de sacó la cartera, a ver. ¿A que no leías esto, güey? Never say never. Exactamente. Y por eso, ahora, aquí hay algo que es prudente comentar. Nunca especificó exactamente qué. Por lo cual me dio a mí la oportunidad de hacer algo que siempre hago, o sea, lo que se me dé la gana. Nos dijo, ¿a qué no leen el Batman manga y el Justice League manga? El Batmanga. El Batmanga, ojo. Esa solicitud se va a hacer en dos bloques, no en dos bloques de programa. Uno esta semana y el siguiente la semana que entra, porque honestamente no encontré a la Justice League. No, y aparte también, por ejemplo, en el caso del Batmanga son varios números. O sea, no es así como que te estoy reseñando la maxiserie. ¿De 25 números? ¿De cómo se llama? ¿Giro qué? Giro Kubata. Ese güey que yo nunca me aprendí el nombre. Gracias, por eso fui invitado, para tener la pronunciación adecuada. Exactamente, eso es porque venía por su playera. Nadie ni porque lo leíste en japonés, cara. Es que la traducción es lo que me costó trabajo, carnal, ya para adaptarlo al español. Malditos kanjis. Cada página la traes ahí con el celular y el traductor de Google, casi, ¿verdad? No, el de Bing. Estaba usando el del QR, cabrón. Sí, les voy a platicar un cómic al estilo Televisa, o sea, nada que ver con lo que dice. Ajá. No, obviamente el que leí, sorry carito, si no era eso, tienes que ser un poquito más específica. Siempre así se aprende. Y deposite otro 20 para continuar. No. Algo así por el estilo. Leí el del 66, que está basado en la serie de Adam West y de Burt Ward. Debo reconocer que está muy chido. Honestamente, no me. Cuesta trabajo empezarlo a leer porque tanto las versiones electrónicas como en la versión impresa mantienen la narrativa, que es de derecha a izquierda y de lo que para nosotros es la última página a la primera, que es cómo se lee el manga. Pero aparte cambia la secuencia de los cuadros. Totalmente, o sea, es totalmente inversa. Entonces, amablemente la banda que lo tradujo tuvo a bien poner los numeritos, ponerle numeritos en los cuadritos para banda como yo, no iniciados. Por domis. Para no iniciados, para que no se vea tan gacho. Para que no se vea tan gacho. Y para poder seguir la secuencia, ya al número 11 ya te vale, ya sabes para dónde, de qué lado más caliguana y para dónde llora el cocodrilo. Lo que me llamó la atención es que todas las historias están divididas en tres números. La primera, y que fue lo que más me llamó la atención, porque es como inicia, con algo que inicia Grant Morrison en Batman Incorporated, es con Lord Deathmanga. No, Lord Deathmanga. Bueno, lo mencionan desde el club de superhéroes. ¿De Toby? Sí. No, antes, cuando todavía es su run dentro de Batman, cuando los invita a todos a la isla. Sí. Que están todos... ¿No? Sí, fue un paseo de tres horas. Sí, el capitán. ¿No? Y ahí el Batman japonés cuenta su historia sobre... Lord Deathman. Exactamente. Ajá. Lord Deathman. Exactamente. Pero no es el único de los villanos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos al famoso Dr. Faceless, que era como el Question japonés, ¿no? Pero en malo. No, pero es que... Era más como el de la película de Alec Baldwin. ¿Cómo se llama? Shadow Man. Who knows what lurks in the Shadow? No, es Shadow Man, es The Shadow. Shadow Man, no. Sí. Que es el narizón, que es el los polos. Que pierde el rostro. Pues hay una bufanda. Entonces, ¿a quién le importa? Aparte, fue en los 80s y es mejor que la del Capitán América de los 80s. Que era, también tengo entendido, una gran serie radiofónica, ¿no? Sí, era una radionovela, The Shadow, sí. De hecho, de ahí sale Who knows what lurks in the Hearts of Man. The Shadow Knows. Es una versión pirata que hace Sam Raimi porque no obtiene los derechos. De hecho, sí, tal cual. Pero está muy chida. La película no es mala. ¿No? Es ¿no? malísima. Es malísima. Peores. Sí, el Capitán América de orejas de plástico. Sí. Sí. Sí. Venganza es mi nombre. Está al nivel. Esa sí me gustaba. Es donde salen los Almada, ¿no? No. No. Venganza es mi nombre. Está mejorcita. Honestamente. Ahora va a ser el Caldro. Sí. He's not a man, he's a piece of iron. Pero bueno, retomando lo que es el Batmanga, me llama mucho la atención lo sencillas que son las historias, por lo menos los arcos. El primero, el de Lord Deathman, empieza de la manera más sencilla, la clásica... Estaba un día el Batman. Estaba un día el Batman, ¿no? En una subasta de joyas y llega una tipa y le dice... ¿Qué hubo a que no la compras, papá? Y llega Dick y como que vieja loca, ¿qué le pasa? Tiene unas bromas muy chistosas, por lo menos en la traducción aparecen unas bromas muy chistosas. Te empieza a contar un robo de un tipo que según esto es inmortal, que ya él se proclama como muerto, que bla, bla, bla, y el manga del muerto... le da pesadillas a Batman, y es algo que me pudo haber matado de risa. Bruce Wayne tiene pesadillas sobre Lord Deathman después de que lo arrestan, lo condenan a muerte, y le dice, a mí no me puedes matar porque ya estoy muerto, y chin, se cae, ¡oh, y está muerto! ¡Oh! Lo entierran, sí. En la noche. No, lo entierran a cualquier hora del día. Tú, a ti que te limitan. No, pero no, se puede hacer a cualquier hora del día. Un entierro, como Dios manda, se puede hacer a cualquier hora del día. Entonces, tiene una pesadilla Bruce Wayne, donde el Lord Deathman le dice, es que tú no me puedes matar, no te puedes deshacer de mí, bla, bla, bla, bla, bla. Despierta gritando Bruce Wayne, así que, ¡ah, cabrón! Llega Richard Grayson y le dice, ¿qué hubo? Te oí hasta allá, ¿por qué gritas? Es que tuve una pesadilla. Y la mejor forma de solucionarlo, vámonos de vacaciones. ¿Por qué no? Está un tipo... Hace la tía Harriet para que no se vea feo. Para que no, y Alfred para que... Para tapar la apariencia, güey. Para que traiga las piñas coladas. Curiosamente, Alfred no sale. Ni la tía Harriet. Uh-huh. Eso es lo más curioso. La serie tiene reminiscencias a la serie de... Está basada en la serie de los 60's. Exactamente. Entonces, que eso no lo hubieras preguntado si hubieras puesto atención a la introducción de este bloque. Después de eso, está la onda de que están en la playa, muy a gusto. Y de los llevados, no lo olvidé. Ah, sí, obviamente, cuando vamos a la playa y Pedro Navajas, que también ya lo habíamos comentado, tonto. No fue fuera de la grabación. Ah, ok. Y entonces, Bruce Wayne se echa en la playa, Coyotito, y vuelve a tener una pesadilla. Despierta, escucha las noticias. Y es, ah, Lord Deathman vuelve a asaltar Gotham City. Y así como que, fuck, como que si ya estaba muerto, como que andaba de parranda. Obviamente porque Jamaica y Gotham City están a la vuelta, agarran un avión, llegan a tiempo para tratar de impedir el siguiente asalto. Ya es una confrontación directa con Lord Deathman y se vuelve a morir. En una fiesta, y está, o sea, lo vuelven a enterrar. se van a una fiesta y hay un como Calimán para el show. Y no es un mago, sí, es como Roddy, un maguito así, chimpum pan, tortillas, papas. Y les voy a enseñar la super técnica que tengo, me van a enterrar y una hora después voy a seguir vivo. Caja de cristal, onda Houdini, pero sin morirse. Están muy preocupados por él, oye, se va a morir, se le acaba el aire, bla, bla, bla. Le revela que tiene una técnica de yoga en la que cual se puede hacer pasar por muerto. Reduce sus funciones vitales, sus signos vitales. Totalmente así Sobek y que hubo le papá y Solín y todo el rollo. Oh, hemos descubierto el secreto de Lord Deadman. Acto seguido, vuelve a saltar Lord Deadman, se vuelve a enfrentar a Batman y a Robin y por fin es aprendido y es enviado a la cárcel. Tres números. Es una historia de A a B hiper sencilla. El dibujo es lo más sencillo que se puedan imaginar. Técnicamente es de B a A, ¿no? Porque sí, es de B a A, sí, es al revés, exactamente. Buen punto. Pero es muy ágil la historia. Con todo y todo, no es una historia compleja, no es una serie de dibujos de así como los de Dragon Ball hoy en día, las series de televisión. No se saltan pedazos que te puedan conflictuar en la serie. Muy entretenido, debo reconocerlo. Obviamente, al más puro estilo manga, hay dos páginas a semicolor que después me enteré. Bueno, más bien hace mucho tiempo cuando leí Ghost in the Shell me enteré que nada más las primeras páginas las hacían en acuarela y con mucho color para que tú pudieras apreciar la técnica del colorista y del dibujante. Y después en blanco y negro para apreciar los lápices y la pureza de la historia y bla, bla, bla, bla, bla. Acá nada más es en rojo y gris. Pero se ven muy cotorras las historias. Un detalle que es interesante es que exactamente la historia que tú estás mencionando del manga ya se había publicado en el Batman 180, en la edición de en Estados Unidos, exactamente con el mismo planteamiento. Y bueno, ya después con la incorporación que mencionaba el Wookiee dentro de Batman Inc., era la versión japonesa es del Batman Inc. es Mr. Unknown, el señor desconocido. Y también ese personaje es bien fascinante, el de porque iconográficamente es como la parca, pero superheroica. Y curiosamente él tuvo una figura animada hecha por Mattel en la época de He-Man y los Amos del Universo de los 80s, que también era de las más difíciles de conseguir. O sea, es pre-Skeletor, obviamente por las fechas de lanzamiento, pero fue popular sin hacer referencia al personaje por sí mismo, Que eso es lo más curioso. Yo creo que es copyright infringement y no te metes en broncas, los abogados no saben mucho de esto. No era la época en la que las demandas por romper los derechos de los copyrights estaba tan de moda. Porque sí, pregúntenle a Shazam y a Superman, claro, desde luego. Obviamente, o pregúntale a Marvel y al Capitán Marvel y cosas así por el estilo, ¿no? Uh-huh. Ahora, la segunda historia era la del Dr. Faceless. El Dr. Faceless, que ahí curiosamente, algo que me llamó la atención es que lo que yo percibí, parte de esta historia la retoma Tim Burton en la película del 89, en una muy breve parte en la cuestión del museo. Ahorita voy a eso. La historia del Dr. Faceless, o no Face, o ¿cómo se llama? ¿Faceless? Faceless. El Dr. Faceless es un científico loco que inventa una máquina. Bueno, no es loco, es un científico, un médico que inventa una máquina para la reconstrucción de la piel, para personas que hayan sufrido quemaduras de tercer grado o para esas señoras vanas, porque así lo dice en la historia, esas señoras vanas y superfluas que solo buscan la vanidad y la belleza, o sea, se ahorran la cirugía plástica, etcétera, etcétera. A la hora de la demostración, algo falla, se empieza a revolcar de dolor el doctor, apagan la máquina, ¡oh, no tengo cara, por Dios, alguien que me ayude! Bla, bla, bla, bla, bla. Aparece sin rostro, el rostro todo destruido. Se vuelve loco, o eso aparenta, y empieza a destruir todo lo que tenga cara. Los relojes los empieza a destruir. Es que la cara de los relojes, y hay que destruirlos a todos. Las gemas, es que las caras de las gemas reflejan todo y no lo soporto. Se enfrenta a Batman, obviamente, lo atrapa Batman, y le dice, es que no te puedo mandar a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás loco y a los locos no los podemos mandar a la cárcel, tienen que ir al manicomio. Acto seguido, mientras está impresionado, sí, volví a decir impresionado, le dice, lo tengo, como estoy loco, no me pueden mandar a la cárcel y nunca sabrán mi secreto. What the fuck is your secret, buddy? El secreto de todo esto después de una serie de aventuras en las que incluye la destrucción del Honda Mount Rushmore, del rostro de Batman en Gotham City. Nunca nadie se imaginó que pudiera haber un batirrostro gigante, ¿verdad? Porque los 60s. Si había pianos gigantes, ¿por qué no un rostro gigante? Era lo que estamos comentando antes del programa, de iniciar el programa, con la edición de aniversario que ahora sí nos lo ensartaron. La compró en Amazon inteligentemente, del Detective Comics. Muy a los ansias de Dick Sprang, todo era gigante y eran los 60. Empezamos a ver así como que, ay, Batman, no estás loco, todo lo tiene que destruir, destruye las joyas, etcétera, etcétera. Pero a los henchmen, a los secuaces, es la palabra que estaba buscando, a los secuaces, los atrapa en un bote mientras están tratando de deshacer del que sí era el doctor. Ah, porque resulta que el doctor Faceless no era el doctor que inventó la máquina. Era un villano, un ladrón, que la policía nunca, a nivel mundial, nunca había podido atrapar. No había registro de sus huellas digitales, ni de su modus operandi. Nadie sabía nada de él, salvo que robaba lo que se le diera la gana. Era así como conocido a lenguas. The word of mouth era su mejor publicidad. Se enfrenta a Batman y a Robin en un museo, y aquí es la parte en donde me llamó la atención por la cuestión de la película de Tim Burton, que todo lo que tenga que ver con un rostro lo destruye, como le hace Jack Nicholson en la película de Batman. Cuando entran al museo y destruyen todas las pinturas que estaban ahí. Sí, let's make art. Entonces, que es cuando la canción de Party Man es cuando están en el film. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa acá? De repente, ya que descubren que no es el verdadero doctor, y que todas las joyas y todo lo que robó no había sido destruido, sino que estaba en un yate con los secuaces, van capturando a los secuaces, y mientras está siendo juzgado el doctor Faceless para ser enviado a un manicomio, entra Batman bien cúbole, papá, con los henchmen, con el verdadero doctor, y le dice, este güey no está loco, andaba de parranda nada más. Solo está desesperado, ¿no, verdad? No. Porque su amor... Bienvenidos a Destripando el Musical. Es versión remasterizada. Se muestra y ahí es donde se revela que el doctor sigue vivo y que este era simplemente un ladrón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, si se dan cuenta, son historias bien sencillas de A, de B a, como dice el book, de B a A. Muy Silver Age, ¿no? Temáticas es que... muy A, B, sin complicación. B a, perdón. B a usted. B a usted. Pero sin tanta complicación. Y pero, eso es lo que voy a leer, algo entretenido, de tres números. Sí, sí, de tres números. De tres números. Sí. Sencillitos y muy, muy bien. Pero, ¿cuántos te echaste, carnalito? 11, son 25 números. Uh-huh. De este volumen son 25 números. Honestamente, sí me quedaron ganas de. De los 25, ¿no? Obviamente. Claro. No, y neta, sí, porque están. El dibujo está muy cute. Sí, el dibujo no deja de ser un manga. Pero no está tan joto como los de ahora. Sí, así sus ojotes y acá. Son el manga. Ajá. Sí, está bien hecho. Sí, ¿sabes qué fue? Bien. Lo que más me gustó es que sí respetan, por ejemplo, el Batimóvil. Es el Batimóvil de la serie de televisión. La Baticueva, la salida del Batimóvil es igual. No te manejan gran complicación de, ay, vamos a poner Ciudad Gótica, todo el Skyline. Ah, vamos a poner a Jim Gordon. Nada, sí, por favor. A Jim Gordon, cosas. No. Es Bruce Wayne, Richard Grayson, el Batimóvil, el villano, y San se acabó. ¿Y escalan por las paredes del edificio? Sí, escalan por como debe ser. Oye, pero un detalle que quería mencionar, y también eso curiosamente está basado en la historia de Detective Comics de 319, uh-huh, donde tenemos la aparición del fantástico Doctor No Face. Tal cual la historia que estás platicando se expresó con todo, y el Monte Rushmore con el rostro de Batman, el mismo tipo de plot que fue escrito originalmente por Dave Wood, fue adaptado precisamente para esta versión manga. Entonces, no es una, es una reinvención de historias clásicas, de ahí viene la sencillez. ¿Quién la escribe? Dave Wood. Que de hecho aquí hay algo muy curioso. Está el batirrostro en la montaña. No nada más aparece en el Silver Age, también aparece en el Modern Age. De hecho está en la portada, está Batman contra el Joker, y en una de esas ondas del Joker raras va a destruir una montaña, que curiosamente la montaña tiene el rostro de Batman. Y esta es dibujada por Dick Giordano y es de los 70s. El dibujo está mega pimper, la historia está ridícula como ella sola, los 70s al final del día. Pero aquí lo interesante con la cuestión del manga, como bien lo comentas, Dan, lo que me llama la atención es la, si en los cómics americanos las historias son sencillas, en este manga son todavía más sencillas. Más inocentes, podríamos decir, ¿no? Es que naive, no sé. No es naive, yo creo... Ojo, porque el cómic original se publicó en 1963. Ahora bien, esto es una versión basada en la serie de televisión del 66-67, publicada, en esa versión con una historia del 63. Entonces, correcto. Es interesante porque, curiosamente, tienes una evolución, pero ahora lo tratas por otra sensibilidad, la sensibilidad de otaku, tal vez. Yo creo que más bien es una cuestión cultural. Yo creo que es... No tanto, recordemos que las culturas orientales, japonesas, chinas, coreanas, etcétera, es el minimalismo, ¿no? Es no te compliques tanto la vida. ¿Quiénes son los personajes importantes? Batman, Robin y el villano. Se acabó. Obviamente los henchmen, porque son como parte de los madrazos, así de la aventura y de los golpes, de la acción. Es, ¿verdad?, como el videojuego. Échate a todo el henchmen para llegar al la batalla con el boss. Exactamente. Totalmente así, carnal. Es la batalla contra los henchmen. Los henchmen son una bola de inútiles, como en la serie de televisión de los 60s. El villano principal es el que tiene el gran plan, que al final del día, de la manera más sencilla, es descubierto. Es impresionado. Casi a la fórmula de Willy Coyote, ¿no? En el cual tiene la derrota, pero es más por su incapacidad que por alguna desgracia, por ejemplo. Exactamente. Sin embargo, la adaptación, por ejemplo, de un Lord Deadman es muy buena. Uh-huh. O sea, en la primera página del manga, que es cuando lo está saltando, parece que tiene como 1,800 henchmen. Esbirros, exactamente. Muy bonita palabra. Secuaces, ¿no? ¿No? Malandrines a sus aliados. Canchanchanes, exactamente. Y cuando apagan la luz, obviamente, para poderse robar las joyas, y se ven todos los esqueletos de todos sus henchmen, y ¡ay, no, son un montón! Ahora sí que nos tienen rodeados. Prenden las luces y son banderines con pintura fluorescente de esqueleto. Eso, maldito FX. Tal cual, parece video de los 80s. Pero... parece película del Capitán América. No, pues eso sí está bien hecho, güey. No. Suena Batman y Robin. Suena Batman Forever, güey. Sí, así de chafa. Pero, insisto, son cuestiones minimalistas, como dice el buen Minil, que te llaman mucho la atención. Y lo más interesante, podría uno decir, ay, es que es manga, güey. No. Independientemente de que estén basadas o no estén basadas en cómics de los 60s, del Silver Age de DC Comics. Son historias muy bien armadas. El minimalismo los lleva a qué es importante. Batman, ok. Batman y Robin, la interacción entre Batman y Robin para atrapar a los villanos. Los peligros, porque obviamente todo el mundo le dispara a Batman y Robin y los ves así como, ay, güey, apenas me salvé. Era por Stormtrooper. Casi, güey. Y por pura fortuna, Robin venía de rojo, pero no lo vieron porque se tapó con la capita amarilla, una madre así por decirlo. Entonces no hay falla. Pero más allá de eso, la sencillez para revelarte el secreto del villano llama mucho la atención. Honestamente, sí te invito, o sea, ya que te acostumbras a la forma de lectura, y aparte te los avientas de volada. Sinceramente, no terminé los 25 números porque Nightwing, porque Batman, porque Legión de Superhéroes toda la semana, y porque Krypton y Something. Exactamente. Ajá. Entonces, honestamente, esa es la primera parte. De la semana que entra viene Justice League. ¿Sabes qué hacen las coincidencias? No. Nos acaba de escribir Carito. Que dijo que ese no era el que estaba leyendo, idiota. Dice que te está oyendo en vivo, güey. Y más que eso es raro, güey, porque nadie está conectado. Porque nadie está conectado, güey. No, pero honestamente, sí, no es mi recomendación, pero sí les recomiendo que lo lean. Van a pasar un buen rato. Se va de volada, se los avientan en... Aparte, ustedes que nada más ven los monitos, se los avientan en 10 minutos. Tiene muy poquitos diálogos, son diálogos muy sencillos. Está muy entretenido. Está muy cute. Quitando la cuestión del orden y de BA para niños, ¿eh? O sea, es algo que sí, por ejemplo, para tus hijas, léelos sin ninguna bronca. Con todo que hay plomazos y todo, no hay nada que digas, ¡ay, no! Es que esto... Es más, creo que My Little Pony tiene más violencia que esto. Bueno, no es cierto. Pero no hay sangre, no hay mermation, massacration, decimation. digo, es como si estuvieran viendo Batman de los 60 en la tele. Entonces, honestamente, sí voy a aventarme los siguientes números, los siguientes 14 que me faltan. Si no era lo que querías oír, Carito, lo siento, tienes que ser más específica, pero te lo agradezco porque me divertí mucho leyendo esas y, madres. Y falta la Justice League, ¿no? Falta la Justice League, que es para la semana que entra, exactamente. Sí, dosificado, yo creo que en cuatro. No, porque ya se nos acabó el bloque, porque ya se nos acabó el bloque y vamos con tu recomendación, Wookie. No vayan a ver este... Ahora, ¿qué? X-Men, Dark Phoenix. ¿Neta? ¿Así de ¿Ya viste Godzilla? No me gustó. No. No, ve Godzilla. Godzilla es muy divertida, hay madrazos, monstruos gigantes. Te voy a decir una cosa. De Dark Phoenix, el problema es que se llama... Nuevamente se llama Dark Phoenix. Si no fuera Dark Phoenix, sería una buena película de acción de superhéroes. Pero el problema es Dark Phoenix. El problema es que es la gran saga de los X-Men. No saben cómo hacerlo. Te voy a decir una cosa. Vuelve, es que a mí se me hizo muy triste que una película tan chafa, tan mediocre, sea el cierre de Fassbender y de McAvoy. Es llevaron muy bien los personajes. Es mediocre porque se llama Dark Phoenix. A ver. Pero no, aunque no fuera Dark Phoenix. Está mejor que Apocalypse, güey. No, Apocalypse no era la gran cosa, pero era muy entretenida. Hay que reconocer que tiene unos huecos en la historia impresionantes. Sí, no, aparte, no era buena película, pero era muy entretenida. No, pues pero, por ejemplo, en el caso de Apocalypse me encanta porque aplicaron la Han Solo, en el cual vamos a justificar todo. Vamos a justificar que Javier se quedó pelonchas porque Apocalypse le hizo un proceso. Maldito Apocalypse, regresen los nuestros cabellos. Sí, sí, sí. Yo fui dominado por Apocalypse y por eso soy folicularmente chalecito. No, nunca mente. No. Eso no. No fue Ant-Man con Thanos. Que dar un orden de películas de los X-Men, nada más. No metamos mierdas como X-Men Origins y pendejadas. No, sí, métalas, incluyelas. No, porque no, incluye, no, no. Es que no es la saga X-Men. No, pero hay que incluir todo, porque las mejores películas de los X-Men son de dos personajes individuales: Logan y Deadpool. Y Deadpool. Así de simple. Si no, de hecho, no Deadpool pones... 2 te da como el spoiler de en qué va a acabar Dark Phoenix. Pero porque bueno, es los actores. ¿Dónde quedaría esta película? En la basura. La penúltima. Está peor que las tan. No, por eso no. Es la penúltima. Es curioso y es lo triste. Ahí en eso coincido parcialmente, Wookie, porque efectivamente, dentro de todo lo que tiene Last Stand, tiene mejor estructura. Este, y este tiene muchos mejores actores, exceptuando por Patrick y por por ahora sí que los. No. Del original. Exactamente. Por los gemelos Dinamita. Uh-huh. Pero de ahí en más, tiene mejor cast esta, exceptuando por la Jennifer, ya me quiero morir, la Lawrence. Güey. Se sí, agradece ese sí, momento. Sí, no, sí, y ella hasta le brillan los ojos de sí. Ya me libré del contrato que tuve que hacer cuando no era famosa. Sí, no, pero fue así como de que, en serio, ya me faltan como 3 minutos para morir, me tengo que actuar. Exacto. O sea, no me pueden poner en maquillaje las expresiones faciales, algo así. La muerte es lo más, creo, la única muerte más chafa que la de Mystique es la de Talia al Ghul. De ese calibre. Así de chafa está. Amarráchatelas. Así de ese tamaño, así que... ¡Ay, me muero! Me morí. Sí, sí, así, no. Va, me morí. No, es cuando dices... ¡Güey, tú hiciste de Piaf! ¿Por qué sales con esa mamá? Sí, no, pero así es de que... ¡Ay, me morí! Porque, y la sangre, me morí. Dije, me morí. Ya no deslate, estoy muerta. Insisto, estoy muerta. Sí, me morí. Ya no salgo aquí. Y luego fusílate el final de Dark Knight Rises. O sea, nada más faltó Alfred ahí en el cafecito. Sí. Hasta Seaman se... No, porque Cyclops se lo dice. Tú me dijiste que ibas a regresar a mí siempre. Y ahí se ve. Foto. Pero curiosamente tuvieron... una cuestión. El peor villano y lo que hizo que esta película no funcionara también fue precisamente Alita la huérfanita, que fue una apuesta acertada. Uh-huh. Porque Alita es una franquicia que estaban buscando explotar, que no le fue también en taquilla, y por eso fue que retrasaron esta película. Por culpa de eso, James. Espera, aguántame tantito, carnal. Y uno de los detalles más importantes es que esta película tuvieron que regrabar el final porque era idéntico al de la Capitana Marvel. Si esta película se hubiera estrenado antes, hubiera sido interesante ver qué hubiera pasado con la Capitana Marvel. No, güey, Brie Larson tampoco actúa, güey. ¿Cuál es el problema? Es Mystique. Tiene más tablas. Sí, es igual de tabla, güey. Chastain tampoco actúa en no, esta. No, es que... Y con un personaje todo lo que te llamaba que la atención... Nada, lo único que sale Sophie Merol... Lo único que sale... Sí, Sophie sí, y el único que sale bien Merol, Nightcrawler. Está bien Merol el Nightcrawler. Aquí se vuelve Merol. Pero repite la escena de X2. Pero y es que no le salen los covers. Por ejemplo, con Quicksilver tampoco le salen los covers. Nightcrawler ya era chido en X2. O sea, no es que en esta sí es chido, no. No. Dejó de ser chido, que es distinto. No, porque nada más sí salió en una. Güey, con esa escena en la Casa Blanca tiene. Ajá. Haz de cuenta, es la escena de la Casa Blanca, pero más merolona. Y bueno, y cuando están peleando Xavier y la otra loca por él, ¿no? Que el de la colita es mío, que échame la colita para acá, y que a ver el Sprinkler, que dame al niñito, y que soy este, el padre, ¿cómo se llama este güey? El de la Iglesia de la Luz, y, que uno, uno era Maciel y el otro el de la Iglesia de la Luz, el apóstol. Exactamente, así se la pasaron. Pero bueno. Pero, Esa fue la antirrecomendación, pero ¿tienes una recomendación, Cookie? Sí, vayan a ver Rocketman. No, y en serio, güey. No, música sigue. Cats, güey. No. Según oí, sigue Madonna. La de Rigo Tobar. La nueva temporada de Luis Miguel. Pero ese es el Boy George. No, la de Boy George. ¿Por qué, güey? No se ha muerto. No, bueno, wey, yo Toño tampoco, pero. Es de agenda. Hay personajes más interesantes que hacer Boy George. No es mal pedo, pero en la musicalmente. Sí, Jorge Miguel, güey. Musicalmente hay mejores personajes a los cuales. Fíjate, Jorge Miguel definió los 80s. Jorge Miguel definió los 80s y claro. Ya está muerto. Y aparte lo metieron más veces a la cárcel y la gente se enteró más. Jorge Miguel tiene como 6 años que se murió, güey. No, eso fue hace como 2. Al día siguiente de Navidad. Pero eso también depende mucho. Aguas. Do they know it's Christmas time? Eso también depende mucho de la obtención de derechos, porque recordemos que se ha estado diciendo, y Duncan Jones, el hijo de David Bowie, dijo: no. Hay quienes dicen que sigue la película, ni madres, no tienen los derechos. Es no. Que eso sería más interesante. Exactamente. Sí, hay muchos artistas muy. Pero hay gente inteligente en el que dice: no, la película de Bowie no. Ok, tu recomendación, carnal. Yo les voy a recomendar, ya salió el primer número de Silver Surfer Black, escrito por Donny Cates y dibujado por su canchanchan de donde empezó a trabajar, Trad Moore. Y la historia es parte de su Guardians of the Galaxy, donde cuando aparece Black Order, manda un número de héroes a un hoyo negro. Lo que hace Silver Surfer es sacar a todos los demás, entre ellos todos los que van a formar parte de, ¿cómo se llama? Los que persiguen a los Guardians of the Galaxy. La legión que hizo el hermano. Guard, ¿no? No, tiene miembros, tiene nombres del Imperial Guard, pero no. Exactamente. Digo, está el Gladiator. Ese güey. Está Gladiator, está Beta Ray Bill. Entonces, son todos estos personajes que van en busca de los Guardians para eliminar a Gamora. ¿Pero por qué es Gamora? Guay Gamora. Guay Gamora. Porque si no es Gamora, será mañana. Ay, mamayú. Bueno, el chiste es que usa todo su poder. Es que ya había mencionado a Talía al Ghul, tenía que conectar. Usa todo su poder para sacarlos, pero se queda dentro del hoyo negro. Tal cual. Ay. Y entonces así pasa, descubre un universo dentro del hoyo negro. Tal cual. Y llega a un planeta que le llama mucho la atención, en el cual ya casi no tiene poder, pero todos no sabemos que tiene el embodiment, el cosmic power, ¿no? Entonces, lo que logra hacer, tal cual, y está muy interesante, es para derrotar a los entes que está peleando con ellos, crea una estrella enana con su poder. Y ahí ilumina. Comentario es racialmente incorrecto. No puedo decir pequeña. De Stature Challenge. Stature Challenge Star. Está cagado de risa. Pero bueno, entonces el chiste es que derrota a estos y dice: voy a ver al dios que lo están protegiendo. Y cuando se dan cuenta, encuentra a este dios que se llama Null. Y Null, para los que han estado siguiendo todo lo que ha estado haciendo Donny Cates, es el dios de los simbiontes. Sí, era lo que estaba viendo por el puro logo. No sé. Por el puro logo, sí. Efectivamente. Tiene su dragoncito. Curiosamente está basado en un ente que debutó como en el número 100 y cacho de Defenders, que era un ente tipo Jock-Sothoth. O sea, muy Sí. Era una entidad. Aquí la manejó. Te digo que lo que hace muy interesante Donny Cates, él maneja que cuando surge esta entidad que es creada por los celestiales, él odia a los celestiales y su primer acto es decapitar a uno. Para quienes han seguido mucho las historias, la cabeza de este celestial que está volando es Nowhere. Okay. Entonces, la historia está muy pimper. Van a ser, me parece, 4 o 5 números nada más de Silver Surfer. Y esto seguramente va a ser el pie para que venga Null al universo, o el regreso de Null, porque acuérdense que viene la serie que trae también Donny Cates, que es se llama Maximum. Absolute Carnage. Absolute Carnage. Muy bien, carnalito. Entonces, la neta, muy mero, como siempre, muy interesante lo divertido que hacen los cómics Donny Cates. Y aparte de Skate Beach, entonces. Sí, es que ¿sabes qué? Leer a este güey es refrescante porque no busca decir, voy a hacer la... A pesar de que dice que lo interesante es, cuando está escribiendo este número, se entera de la muerte de Stan Lee. Lo dice aquí y se cierra la lap, borra todo lo que había hecho y dice, voy a hacer algo para honrar a Stan. Porque su personaje favorito era Silver Surfer. Entonces dice que reescribe todo esto y pues evidentemente también tiene ligado todo el universo del otro personaje, el cual es representativo, Stan Lee, que es Spider-Man, ¿no? Okay. Entonces está muy interesante y... Cerró la computadora y le dijo al dibujante, mira, tenía esta idea, sí, ahí sí, hazlo. Es el Marvel, güey, sí. No, curiosamente también hizo un tweet hace poco en que dijo que no puede escribir Marvel, güey. Él no sabe escribir Marvel Way y pidió disculpas a un dibujante de los con los que está trabajando. Entonces dice, yo no sé escribir de esa manera, lo siento. Yo sí sé escribir, no, yo sí sé escribir. O sea, nada, que tú me vas a dar nada. Yo te voy a decir qué tienes que hacer, maldito dibujante. A ver, traza monitos. Y es un cuate que no es pretencioso, lo hace divertido. O sea, sus historias son divertidas. Trata de entretener. Creo que ese es un propósito que se le agradece mucho en sus historias. Okay. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Cuentitos tenemos varios, pero particularmente tenemos el número 6 de Age of X-Men. De Marvelous X-Men, perdón, el número 5, exactamente. Y es muy interesante, mi carnalito, que cuando tuvimos la entrevista con Zach y Lonnie se quejaba y cuestionaba por qué la existencia de Nature Gear. Aquí se explica que como forense es muy cabrona la chava, ahora sí que sabe utilizar todas sus habilidades. Pero lo más relevante es que vemos cómo se le está empezando a caer el teatrito precisamente a Age-Man, y se ve la relación que tiene concretamente con Apocalypse, porque al final de cuentas esta realidad necesitaba un héroe, necesitaba un villano para que se lograra sostener y que nadie los empezara a cuestionar, cosa que tristemente ya no empezó a funcionar de la manera adecuada. Y el otro título, para que vean que no discriminamos, los últimos números, ¿verdad? Falta cinco, el número 6, son 6, exactamente, 6 y el Age of Apocalypse Omega. Of X-Men, sí. Exactamente, que curiosamente Alvin y las Ardillas tiene mucho un papel importante acá. Ya se rompió ya le hice así, llévatelos a ellos porque a mí ya se... Son los dos títulos que tienes que, si te hubieras que leer dos títulos fuera de, para entender, sería exactamente como dice mi carnalito, Apocalypse and the Extracts y Marvelous X-Men. Son los dos que están ligados. Curioso, que vale mucho la pena leer algunos de los otros, pero bueno. Y sí, el otro título que quería recomendar es Invaders, que tenemos la Guerra de los Fantasmas en el número 6. Está escrito por Chip Zdarsky con el arte de Carlo Magno y Butch Guys, que es bastante interesante. Ahorita tenemos una confrontación. Ya sabes que si tienes el amor, vas a tener la misma historia siempre. El güey pierde el control y va a querer invadir la Tierra con todas las fuerzas, ¿no? Pero sin embargo, ya se empiezan a ver las ramificaciones de cómo literalmente fue manipulado por Charles Xavier. Entonces el Capitán América y el Winter Soldier tienen que tratar de recuperarle la empatía por los seres humanos, y él tuvo su sidekick humano, curiosamente un soldado que era parte del mismo batallón, y con la familia de ellos siempre tuvo una conexión. Entonces quieren recordarle a Namor efectivamente la importancia que pueden tener más seres humanos, no únicamente este cuate, en su vida. También perdió el brazo y por eso le quitaron la memoria. Sí, no, también perdió el brazo el niño. Por eso lo, no, que no se acuerde. Acuérdate que tenían sidekicks todos. Sí. Tal cual. También The Vision. No, The Vision no era parte de estos. ¿De los Invaders? ¿De los Invaders? No. No es David. Ni Ángel tampoco. La versión marciana no era. Arcón. ¿Eh? Arcón. No, Arcón. Sí, Arcón, así. Arcón, el Arcón navideño. Arcus, o algo así se llamaba. El marciano era el Division, ¿no? No, no era Division. Arcus, el hijo de la Capitana Marvel. Tenía un nombre marciano. Creo John, que era... ¿Jones Jones? Probablemente, sí, sí. Carnalito, porque era la época de Playa de Playa. Sí, sí, sí. Pero ok. Entonces, Invaders y The Marvelous X-Men. Es correcto. Ok. Y yo rápidamente les voy a recomendar Krypton. Porque lo que todo el mundo necesitamos son precuelas, sí, dijo nadie con tres neuronas funcionales. Pero, ya que estamos en eso, hay que apreciar lo bien hecho que está Brainiac. Que honestamente no sé por qué en Supergirl no pudieron hacer algo tan sencillo como un Brainiac, como el de Krypton. La historia continúa bien. Obviamente ya sabemos, es una precuela. No importa, que es lo único malo y que va en detrimento de la serie. No importa qué pase, Segel no va a morir. Tiene que concebir a Jor-El, que ya... Puede morir después de que lo conciba. No, de hecho, son de probeta. O sea, lo que pasa, ya sabes que Superman, ahorita, porque se supone que Zod ya conquistó Krypton, viajó al pasado, conquistó Krypton, empiezan a conquistar a todos los planetas de la galaxia y bla, bla, bla. Al final del día sabes que no va a durar, que eso no va a tener una consecuencia real. y se acabó, ahí va a estar Superman y Zod va a terminar en la zona fantasma, Brainiac va a terminar sin apoderarse de fuera de Kandor, no se va a apoderar de nada más, que la negra mamá de, no estoy albureando a nadie, que la mamá de Zod se va a morir, que la abuela también, que la abuela que está bien sabritas y que probablemente sea la portada del programa, no le va a pasar nada. Pero lo más importante no es necesariamente saber cómo termina, sino cómo te cuentan la historia. Por un detalle, carnal, y creo que hemos coincidido todos. Déjate de eso. Kingsman, no. ¿Qué tal esta interpretación de Brainiac? Está, así es como debe ser Brainiac. Y lo más interesante, y eso es un pequeño spoiler que ya lo han visto en 20.000 fotografías, Lobo. Y está bien hecho. Sale hasta el final del episodio. Eso da a entender que la película valió mal. ¿Qué película? ¿No? Bueno, ¿es precuela, güey? No, acuérdate que siempre se rumoró una película de Lobo. No, pero ¿sabes qué? Viene, es como viene, el caso de... Pero viene, le van a aplicar el Inhumanazo porque viene serie de televisión. Sí. O sea, es el camino del Inhuman, güey. Está bien, güey, honestamente. Siempre se habló mucho de la película. Curiosamente podrías meter a Booster Gold también, ¿eh? Vamos a hacer una película... Si no es esa película. Vamos a hacer una película de Green Lantern. La va a protagonizar Guy Gardner. ¿Te interesa? Gracias, I rest my case. O sea, güey, gracias. Es lo mismo. Vamos a hacer una película de Lobo. John Cena sería el perfecto Guy Gardner. Sí. A nadie le interesa Guy Gardner. A nadie. Bueno, sí, a un par de losers por ahí en la vida. Y ese que dice, uy, Gardner. A ese güey. Pero la onda de todo esto es, ¿a quién le interesa una película de Lobo? ¿Te interesa más una serie o una película de Lobo? Ninguna de las dos, güey. ¿Sí? A Lobo, o sea, Lobo está bien como personaje en otros cómics o en otras series. No, es complementario, o sea, no es estelar. Exactamente, entonces vale para tres madres. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, Chico, DC, Vinil, Ambra, que ya se huyó, se fue al baño, se nos y no fue, pagó, se quedó pagado. Sí, perdonamos los cómics. Sí, no, aquí bueno, pagaremos con cuentitos. Pagarás con cuerpo mático, carnal. Les agradecemos su presencia y compañía. Obviamente ya saben que tenemos que agradecer en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz, al mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Carito Ramos, Juan Enrique López, Jaime Rosales y Mau Nieto. Un agradecimiento a todos ustedes. Y recuerden que ya tenemos sus goodies. Los estaremos repartiendo el día de la carrera para que salgan a acompañarnos. Se desenvuelven. Y por cierto, rápidamente, Carito, ya como ya viste, ya tuviste un adelanto de lo que solicitaste, se te tomó en cuenta. Es bien fácil, en el Patreon sube la aportación por episodio a $20. Y no le muevas, así déjala. Déjala un que año. Que se foreveré, así de bueno. Y ahora sí, si en tus sabias palabras, Carla, aparte de todas las que ya dijiste, apórtele. Exacto, vámonos. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so You're still here? It's over. Go home. Go.